Muy buenas tardes, noches, días, amigos de Cebar o Morir. Estamos aquí una vez más junto al amigo Pepe. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Ahora parezco como Radio Corazón. Sí, pareces un locutor. No, no importa. Oye, es raro verse. Vamos a aclararle primero que estamos grabando por Zoom hoy día, haciendo publicidad a esta plataforma, porque para que bueno, le robes coronavirus, datos. Formato COVID. Claro, es que lo que estamos explicarle un poco a nuestros oyentes que aquí mi compañero se le ocurrió ir a visitar a los enfermos, ayudarlos a comer, a curar sus heridas de lepra, entonces yo no me puedo acercar a él. Claro. Así que estamos guardando la distancia necesaria de 4 kilómetros. De hecho, le ayudaba a comer, masticaba la comida y se la servía en la boca. Entonces, en la boquita, poquito, directamente como un ave. Un buen pajarraco. Exacto. Como un ave, sí. Entonces, por eso estamos vía Zoom. Sí, además, bueno, obviamente ustedes entienden que el Zoom es un asco y el delay que hay en audio es penca. Entonces, tengan paciencia. Mucha paciencia. Bueno, y también hay unos efectos de Zoom como sonidos de guagua. Así que eso yo creo que es un defecto del programa. El amigo Pepe ahí tiene sonido incorporado, el efecto. Oye, ¿cómo has estado, Pepe? ¿Qué contáis? Bien, bien, muy entusiasmado, porque hoy día tenemos un programa muy especial. ¿Por qué? ¿Por qué tan especial este programa? Porque por primera vez en la primera temporada de Cebar o Morir, ya no seremos dos. Seremos tres. Tenemos un no integrante porque estoy embarazado. ¿En serio? Soy el guadón filipino. ¿No era panza de chela? No, es un guadón filipino. No, porque tenemos un invitado que nos va a acompañar todo este programa, que quiere puro hablar, pero no lo hemos dejado, así que si quieres lo presentas. Sí, pero ¿sabes qué? Antes de presentar al invitado, que, bueno, en algún momento, al principio, los primeros programas dijimos que íbamos a avanzar y que de a poco íbamos a enterar más personas como invitados. Al fin se lo concretó hoy día. Igual es una prueba, es un amigo nuestro, así que está piola. Pero antes de eso... No es interesante. No, sí, es muy interesante. Es un weón que sabe todo. Todo lo sabe. Es impresionante. Y lo que no sabe es porque es estúpido. Si no sabe, lo dice con seguridad, entonces le creemos. Le creo. No, oye, antes de eso, de pasar al invitado a saludarlo, quiero agradecerle a una persona que nos envió un mensaje con muy buena onda. El amigo Davis. Nos escuchó el primer programa y le gustó caleta. Y nos envió un mensajito por WhatsApp. Bueno, personal, pero felicitándonos e invitándonos a seguir y muy entusiasmado de quizás que él pueda participar en el futuro. Lo cual me parece muy buena idea. De alguna forma. Ahí vamos a ver cómo, pero a audio o alguna cosa. Y todas las posibilidades están abiertas en este podcast para que podamos comunicarnos un poco más. Entonces, un saludo a Davis y gracias por la buena onda. Vamos a hacer una nueva sección a nombre de... Se llama Sección Davis. Sección... ¿no? ¿Y tú tienes algún saludito por ahí que quieras contarnos y contarle a la gente que nos escucha? Sí, a los cabros que nos escuchan en Santiago, que nos han mandado también mensajes de buena onda, que las recomendaciones como que le han hecho sentido y se han entretenido, así que ahí al Bleman, que ojalá que pronto lo tengamos como invitado. Bleman es un nombre, no es un seudónimo, por si acaso. Es un nombre muy especial. ¿Es como Bigman? ¿Bigman? ¿El mundo de Bigman? Sí. Yo creo que podemos invitarlo solamente para que nos cuente por qué. ¿Por qué se llama así? Bleman. Porque hay toda una historia familiar. Es como así el hombre de Blem. El hombre Blem de Lustra Mueble. Verdad. Es como un producto súper barato. Bueno, ¿sabes? Eso. Ya, sí, eso. Muchas gracias, chicos. Y la verdad es que invitamos a mandarnos mensajes. El Instagram está activo, aunque no subamos nada, porque somos los peores. Pero siempre estamos revisando y aceptando las invitaciones y siguiendo a la gente. Así que esa es como la red, la forma de estar en contacto. Se acepta todo tipo de sugerencias, críticas, chuchadas, felicitaciones, besitos, etc. Exacto. Oye, entonces presentemos a nuestro invitado. Ya, pues. Muchas vueltas. Mucho por hablar. Mira, viene de las cavernas ocultas del Macay. Del Macay. No, tenemos que decir que es un hombre patagón. Ahí está riéndose. Ahí viene retumbando sus pisadas. De hombre de campo. Pasaba hombre campo. El amigo Edu es biólogo. Así que en el futuro, quizás en un próximo, o sea, de hecho, en un próximo programa vamos a estar con el tema en directo, con un poco más, mejor calidad, y vamos a conversar un poco más en profundidad del mundo natural. Pero hoy día está con nosotros y hola, Edu, ¿cómo estáis? ¿Aló? ¿Me escuchan? Por supuesto, bien. Fuerte y claro. Perfecto. ¿Cómo están, muchachos? Muy muchachones. Bien. ¿Y cuenta, cómo está el frío? Equipo. ¿Cómo está el frío? Está hermoso, weón. Está hermoso el frío, sí, yo la verdad que, bueno, un saludo antes que todo a los ciberescuchas, que escucharán esto el año 3049. Saludo a todos, ¿ah? ¿Eh? Y un saludo antes que diga nada y que diga todo a Davis. Davis. Un abrazo, sí, un abrazo a Davis. Gran valor. Oh, un maestro. Maestro del artes del marciales. Y del campo, ahí lo vi como todo un gaucho, ¿no? Como tiene que ser, haciendo sus actividades. Vamos a ver si lo podemos ver cuando pase la peste. Cuando pase la peste, eso. Sí, un saludo. Oye, a David, a los que nos están escuchando, y me presento, me llamo Edu Falashi. Vocalista de Angra. Vocalista de Angra, canto muy bien. Y sí, estamos aquí cerquita de la Patagonia, en algún punto en el espacio. Y está a bastante helado, ¿qué quieres que te diga? Hay menos 4 grados donde estoy. Anoche hubieron menos 7. Parece que está nevando. Menos 7 hubieron anoche. Sí. Oye, sí, estoy viendo un video de la bajada del Claro, donde una camioneta se cruza así brígidamente, en este momento. No, de verdad. Oye, ¿tú te podrías concentrar en el programa o no? ¿O vas a estar viendo todo el rato? El mundo es múltiple. Estoy atento a todo. No, pues, es que, y dinámico. Es que estamos aquí todos concentrados y tú viendo videos, memes. Por supuesto. Como el profesor distraído. Exacto. Oye, tú, y aprovechando el tema del clima, ¿está más frío que el año anterior o no? Es una excelente pregunta, Pepe. De acuerdo a los datos que tenemos aquí en nuestra microestación meteorológica, que de verdad tenemos una microestación meteorológica. Es que no es chiste, es verdad. Y no es chiste, que uno la puede. Se la recomiendo a los ciberescuchas. Por 50 lucas, uno puede tener una superestación meteorológica y seguir con mucha atención cómo cambia el clima en tu zona. Y es fácil y bonito. Y la verdad que te puedo decir que estamos menos parecidos, por lo menos hoy. Al año pasado, el mismo día, la misma hora. ¿En serio? Yo pensaría que el año pasado estuvo. Ah, no, pues el año pasado estuvo seco también, pues. Porque este año ha estado seco. Pero no nevó tanto, ¿o sí? ¿El año pasado? No, según yo, no. No nevó tanto. No nevó tanto. Y ahora, bueno, aquí donde estamos nosotros, cerquita aquí donde cachamos donde estamos. Tampoco en lo abajo ha nevado tanto, pero si uno se va un poquito más arriba de... No, tú te vas, por ejemplo, al sector no, de Cerro Negro y demás. Y está nevado, y está nevado y ya hay 10, 15 centímetros. Por ejemplo, aquí en la parte del Castor, Lago Castor, está nevado, no se puede meter. Acabo de saber. Pues, así que aquí en los vallecitos, ¿cachai? Actualmente no está llegando tanta nieve como antes. Pero en la altura. El Cerrito. Claro, exactamente. Para 2 lagunas de Salto Nevado. No sé. Puede ser. El año pasado fuimos para esta fecha para allá y había bastante nieve. Pero bueno, hay una parte que le llega a toda sombra, entonces como que tampoco se derrite. Sí, su lugar de umbría, la nieve no se va más. Pero bajito acá en los valles, yo cachaba que la nieve igual anda. Anda, sí, pero nunca bajita. Nunca es como antes, po. O sea, es muy de viejo esta weá, pero antes era terrible como, la weá. Sí. Suena como de viejo, pero es verdad, weá. Y no tanto, o sea, hace 10 años, yo creo. Todo los inviernos, po. Sí, de 10 para atrás, 10 años para atrás, y imagínate hace 30, 40. Claro, o sea, por lo menos cuando nosotros íbamos al colegio, íbamos siempre con nieve. Siempre, iban esquiando. De la rodilla para arriba. La patita, sí. Yo bajaba ahí de la boca al centro. Y con los bigotes escarchados, el que tenía bigote. Claro. Como sí, yo, sí. Harto bigote. Sí, oye, sí. Retomemos un poquito el tema principal, que estamos esta semana con varias noticias aquí en la región de Aysén. No varias, pero relacionadas igual y bastante terribles. Una, que es el tema de que pasó en Villa O'Higgins, que me imagino que están enterados. Es una situación de, no sé si categorizarla de abuso de fuerza, pero creo que sí. Donde hubo un enfrentamiento entre militares y civiles en Villa O'Higgins. Oye, pero ¿es enfrentamiento? Según los milicos, sí. ¿Es comparable el uso de armas de fuego? No tiene eso que ver. Yo creo que eso no tiene que ver con el hecho de que haya sido un enfrentamiento, no. O sea, creo yo que, bueno, aclaremos un poquito primero la situación, para la gente que no conoce y que vive escuchado afuera. Vale. En el momento de cuarentena, ¿el día qué día fue, bebé? ¿Tienes por ahí el dato? Creo que fue el fin de semana pasado, si no me equivoco. El fin de semana, creo que fue el sábado o el viernes en la noche. Según el parte oficial del ejército, los militares se dan cuenta de que hay un grupo de jóvenes bebiendo alcohol y en horario de cuarentena, o sea, de toque de queda, que es después de las 10 de la noche. En la ciudad de Villa O'Higgins, en el pueblo, en el mismo pueblo, no en el campo, según ellos estaban en la vía pública. Entonces se acercaron a decirle que se vayan y lo enfrentaron a estos civiles con violencia, mucha violencia. De hecho, eran dos personas, ellos, los miliquitos, eran cuatro, y después aparecieron como seis más, ¿cachai? Entonces, entre ocho, como que los rodearon, los estaban atacando, y quisieron quitar las armas de servicio a los milicos. Entonces, en ese contexto, uno de los milicos dispara y básicamente revienta el torso de uno de los cabros. Y hiere a otro. De menos gravedad, pero igual, lo hiere. Y ahí queda la caga, obviamente. El muchacho en cuestión está en el hospital de Coyhaique con riesgo vital muy alto. Probablemente muera, lamentablemente. Porque fue una ráfaga de balas. Por el daño que tiene, me imagino que fue una ráfaga de balas a corta distancia en el estómago. Entonces te entenderás que perforó al cabro. Sí. Entonces, esa es la situación. Ahora en la polémica... Igual, bueno, lo que... No, lo que tú contaste un poco mezcla entre el comunicado oficial de los milicos con lo que salió un poco en las noticias, pero también está lo que cuenta la mamá de este chico, que en realidad... Lo que salió en las noticias fue lo que contó la mamá. Porque las únicas dos fuentes que hay es la mamá y los milicos. Entonces, claro, como todos hablan muchos... Muchos, es que te faltó decir que la otra fuente que dice que no estaban en la calle. Eso, para eso íbamos, por eso te digo, sigue ya. Tú. Entonces, lo que dice la madre es que ellos no se encontraban en la calle, sino que estaban en un lugar privado. Y yo creo, y no hay pero claridad como lo que se habla, por eso se habla de... Exacto, y se habla de confuso incidente porque en el comunicado se dice que primero dispararon al aire y después dispararon a los chicos. Porque se habían amenazado a través de botellas y que le iban a quitar las armas, entonces como se habían amenazado, respondieron de esa forma. Claro. En cambio, la madre dice que no hubo disparo al aire, sino que directamente al cuerpo de este chico, que creo que es menor de edad, o 18 años. No, tenía, era joven, pero no era menor de edad. Ah, ya. Y eso es como, en realidad, bueno, ¿están detenidos los dos militares que están que estuvieron dentro del... ¿Están detenidos? Confuso incidente, ¿eh? Sí, por lo menos el comunicado de... Pero de dentro del regimiento. Que los detuvieron, claro. No por la justicia civil. El protocolo. Claro. No, es como un protocolo que tienen que hacerlo... Depende de la investigación, algo porque... confuso y lo... Exacto. Y mientras están investigando, el fiscal... Pero hay mucha arista que hay que comentar, que yo creo que ahí va a dar por una conversa más o menos larga. O sea, yo creo que es súper importante hacer notar este caso. Sea como haya sido la situación, el resultado es nefasto. Que haya una persona, un joven, o cualquier persona en realidad, sea viejo, joven, mujer, niño, de lo mismo, baleado por un milico en la calle, y O'Higgins, que es un pueblo súper chico, donde perfectamente se puede manejar la situación de esta forma. Eso es una cosa importante, que creo que es importante que no pase colado el tema, primero. ¿Okay? Eso, que es súper importante analizar el contexto en que se da, porque no es una ciudad más grande de la región, que sería Coyhaique o Puerto Aysén, sino era un pueblito entero enano. Muy chico, muy chico. Está a la chucha del mundo. Sí. Yo creo que todos se deben conocer. De hecho, todos se conocen. Excepto la gente conoce, la gente que anda de paso. El último pueblo de la región de Aysén. Claro. Capital comunal, final de la carretera austral, al lado del lago Higgins, cerca de, al ladito de Argentina. Tú miras para el otro lado y estás viendo Argentina. El Eduardo conoce de hartas esas zonas porque ha trabajado en eso hace hartos años, entonces recorrió harto la región. ¿Tú caché cómo es? Pues, ¿sabes qué? Sí, ¿sabes qué me acordé cuando me escuché y leí sobre esto? Fue una historia que me contó el caballero sobre los sucesos que pasaron ahí en para la Laguna del Desierto. No tienen mucho que ver con esto, pero me acordé sobre lo que pasó en el momento de que la gente se juntó. ¿Ya? Para... La gente de ahí del pueblo se organizó armado para repeler las fuerzas de Argentina. Todos tenían armas en ese momento, ahora no sé cómo estará el momento. Todos defendieron su lugar y fue un hecho violento. La violencia que se sufrió en el lago del desierto fue brutal. Me acordé de eso, no sé por qué, me dio esa impresión de que esas cosas que pasan en lugares súper alejados. Súper alejados, sí. Súper alejados. Es una tónica. Claro, sí, es como común que pasa aquí en la región, como es una región fronteriza. Sí, sí, en las zonas fronterizas hay tensión, siempre hay tensión. Siempre hay tensión en ese lugar. Entonces, claro, me recordó eso. Volviendo un poquito, sí, de todas maneras. O sea, siempre hay historias así, igual que en Balmaceda, por ejemplo, en años anteriores, siempre hay como esas historias, porque son cosas que están al lado de Argentina y siempre. La región en sí nació como un punto estratégico para la soberanía chilena. Sí. Oye, es cosa de revisar un poco algunos casos de violaciones de derechos humanos durante la dictadura acá en la región, y son súper extraños también, po. Sí, po, esa es otra hueá. En Tapera, un CNI mató a un papá de familia porque lo echó de un carrete, así como... Es una historia súper extraña, pero se van dando en diferentes localidades situaciones que golpean súper fuerte una comunidad. Claro. Y que son súper violentas, y que yo creo que es un reflejo de que algo así, por ejemplo, que pase en una ciudad grande que no tiene tanta repercusión, tal vez, sí, o al ser un pueblo chico, claro, no tiene tanta, es disminuida. Sí, puede pasar eso, que el efecto como que se disminuya en lugares chicos también, pero no sé. Bueno, la situación en esta en particular es súper grave, encuentro yo, porque es súper terrible pensar que tienes patrullando a cabros. Porque al parecer los milicos eran miliquitos, po, estos típicos que están pelados, que no tienen ninguna experiencia, no sé si andarían con algún clase, ¿cachai? Un superior en la patrulla, no sé, po, lo dudo, porque es tan chica la weá que no hay mucho tampoco. Entonces, y menos andar patrullando, esas cosas son como tan cotidianas que quizás no se hacen. Entonces encuentro que que es súper grave que un milico, una persona que está supuestamente entrenada para la guerra, entrenada para manejar situaciones bélicas, peligrosas, no sea capaz de manejar a unos 2 cabros o 4 o 10 cabros curados con una botella, po, bueno, con un hacha o con un cuchillo, con una motosierra, sin matarlo, po, ¿cachai? O sea, hay mucha... Uno que no sabe o que no tiene la experiencia dice, puta, yo podría haber hecho 1000 cosas. Quizás en un momento no están así, pero ellos se supone que están para eso, ¿cachai? Obviamente uno se pone en el lugar de la mamá del... que como decía, probablemente fallezca, po, porque está, es súper grave la herida. Po. Entonces, se ponía en el caso de ella y dice, ¿por qué me hicieron otra weá, cachai? ¿Por qué no un pie, cachai, una mano, weón, dispara al aire, asústalo? ¿Cómo te vas a tener tanto miedo y no sabes manejar tu arma, tu herramienta de trabajo, que es tu fusil? Sí, y, claro, un carro, claro. Po, weón, sí. Oye, sí. Yo con respecto a esto, estaba revisando las indicaciones que en primer lugar da la ONU para el uso de fuerza para las fuerzas militares, ya sea carabineros o milicos contra civiles. Ah, bueno, esa es otra cosa, perdón. Esa es otra cosa, porque ¿por qué no habían pacos, por ejemplo? Porque esta es una función de los carabineros, se supone. Y no de los militares. Y siento que un pueblo chico no creo que nos den abasto. Exacto. Aunque no sé, no sé cuántos pacos hay en Villa Higgins. Me te cuido. No, cacho. No creo que muchos tampoco. Tampoco, no creo que muchos. Creo que estén de sobra. Lo que yo quería llegar un poco es que las Naciones Unidas de Derechos Humanos mandan desde el 1990, obligaron a todos los estados a reglamentar el procedimiento de la utilización de fuerza armada, ¿cachai? Ante los civiles. A lo que Chile, como miembro de la ONU, tuvo que acogerse y se ha ido modificando cómo utilizar esta, como una regla que se llama, que es la que utilizan los militares o las Fuerzas Armadas. Y la última modificación que tuvieron fue en febrero de este año. ¿Ya? Obviamente, después de todo lo que sucedió con el estallido de octubre, actualizó esta regla, que especifica 9 reglas de la utilización de la fuerza frente a un disturbio, frente a un suceso, ¿ya? Que en primer lugar, lo primero que tienen que hacer es utilizar el empleo disuasivo de vehículos militares o de policía. Eso es lo primero que tienen que utilizar. ¿Que en este caso? Para intentar, en caso de que haya un disturbio o un problema y se le han superado, ellos lo primero que tienen que utilizar es vehículos de disuasión. Claro, los mismos vehículos que andan. Exacto. Segundo, después tienen que negociar, después de una conversación. Y en tercer lugar, recién pueden utilizar, entre comillas, armas disuasivas, que en ese caso puede ser lacrimógeno, sistema de sonido, todas las tecnologías que se han utilizado. Después, recién en el número 5... pueden utilizar o emplear armamento antidisturbio y sin disparar a quemarropa ni apuntar directo al rostro. ¿Qué significa? Puede ser estas balines de goma, claro. Ya que es como el armamento antidisturbio. Y recién, en el noveno paso que tienen como reglamento es utilizar el arma de fuego como último recurso, pero siempre bajo el caso de no... asesinar o matar a la persona, sino... Ya, pero ojo, estoy leyendo el mismo documento y dice, claro, antes del punto 9, que es el último recurso, usar el arma, antes del 8 es usar el arma de fuego en legítima defensa, el 7, efectuar disparos de advertencia con el arma de fuego, sin apuntar a personas, claro, el 6, preparar el arma de fuego, ¿cachai? O sea, tienes muchos pasos previos antes de llegar a dispararlo. Sí, po. Claramente se saltó, yo creo, por lo que se cuenta, porque hay que entender también que está toda investigación, porque todo es un confuso incidente, como se dice, pero que nos está contando que se saltó muchos pasos, pues. Todos los testigos dicen eso. Mira, me acordé de otra cosa importante, que le preguntaron al militar que estaba en este informe diario que se hace en mi intendencia, y le preguntaron ¿cuándo fue? El lunes, ayer, le preguntaron sobre este tema, obviamente. Y le preguntaron, Espérame, un segundito. Que me tiró una advertencia Zoom, pero aún estoy grabando. Así que ya. Que le preguntaron al militar este que estaba hablando por el tema de las cámaras, porque como están trabajando con civiles, tenían que andar con cámaras, con GoPro, grabando todo el tema. Y obviamente, coincidentemente, no las usaron, no las prendieron y no le pusieron rack. ¿Por qué dijo el militar que estaba? Que no me acuerdo si era el general, no sé, era el de su, no sé quién sería, no me acuerdo quién era. Lo mismo. El tema es que era una autoridad dentro del militar y estaba hablando y dijo que porque priorizaron la legítima defensa antes de grabar. Entonces, en este momento todos estamos, incluyo la justicia, sin saber qué cresta pasó, porque está la versión de los milicos que dijeron que los atacaron y querían quitar la arma y se defendieron. Con una ráfaga de balas, o sea que podí perfecto. Hablaba con otro amigo el otro día que tú, en el fusil de asalto, tú puedes elegir qué disparas, una bala, una ráfaga o una ráfaga más rápida, y tienes seguro y toda la hueá. Entonces, no es llegar y que se escape un tiro, tampoco. Yo pensaba en un momento, dije, puta, estos cabros como eran, no tenían experiencia, se asustaron y se les escapó una ráfaga de disparo, que sería terrible ya de por sí, pero tampoco podría haber pasado porque se supone que tienen seguro y tienen una configuración su arma. Ahora, si pasó, implica que el loco no tiene idea cómo usar su fusil. Y eso es aún peor. Oye, pero ten en consideración también que es súper peligroso porque si están en la calle, esas balas pueden llegar a otra casa. Perfectamente. Pueden haber salido más personas heridas que no tenían nada que ver con el incidente. Exacto. Por eso los pacos usan balines de goma que tienen una distancia X de funcionamiento letal, ¿cachai? O de daño mayor. Y en este caso es súper penca la situación, güey. A mí me deja como... A ver, yo creo que claramente los milicos van a argumentar que es defensa legítima. O sea, está declarado que eso es... Todo lo hicieron bajo las disposiciones vigentes, aplicando la regla de uso de fuerza y toda la cuestión. Pero el tema es que la mamá del chiquillo dice que ellos estaban carreteando, estaban curados, sí, probablemente, dijo, obviamente yo no estaba, pero que sí, pero que estaban en la casa. Decía una cosa muy, muy, muy esenina, que dice, puta, ¿quién en su sano juicio salía a carretear en la calle con este frío, en O'Higgins, si tenía una casa, pues, para carretear? ¿Caché? Que tiene todo el sentido del mundo. Claro. Y según los milicos, creo que estaban en el patio, y no sé, es súper... súper confuso. Por eso es que yo creo, pues claro, ellos van a cerrar todo esto diciendo que se están defendiendo, pero como yo decía al inicio, hay muchas aristas o variables que yo creo que actuaron mal. Y también entender qué es legítima defensa. No sé, varios hemos sobrevivido a una pelea curado y sin haber disparado antes. No sé si me explico que una pelea de curado, claro, te pueden sacar la chucha, te pueden pegar, todo eso, pero... Si fuera así, entonces cualquiera podría estar disparando. Ahora, porque está en una pelea de curado. Debo decir algo también que quizás no sea muy, muy agradable de escuchar, pero el militar tiene la facultad de hacer lo que hizo. Ahora, depende de la situación, claramente. No, o sea, tú no puedes... O sea, a ver, yo como civil no puedo acercarme a un milico, un paco, a quitarle el arma de servicio. El buen tiene todo el derecho a matarme. Así, ese es el reglamento, ¿cachai? Obviamente se evalúa el nivel de peligro o de posible futuro problema para el resto de la... o sea, si está en un disturbio, me dices, con 100 personas y te quitan el arma de servicio, puedes dejar el buen que te quitó el arma te puede dejar la cagada y matar 500 hueones, ¿cachai? No es el caso. Entonces, aquí, evidentemente, el milico este, o los milicos que estaban, actuaron mal, ¿po? Sí, evidentemente, porque no hay ninguna forma de justificar eso a menos que haya sido un accidente. Y aún así, aunque haya sido un accidente, está mal, porque no están capacitados para hacer la labor que están haciendo. Imagínate que esa gente que estaba carreteando realmente haya sido un peligro, ¿cachai? Realmente sean delincuentes, asesinos, violadores, ¿cachai? Y luego los pillan en la calle. ¿Qué le hacen a esos cabros? Lo hacen en bolsa, ¿cachai? Le quitan el arma y matan 10.000 hueones, ¿cachai? Entonces, en cualquier situación, creo yo, bajo mí, me hago cargo de mis palabras, cualquier situación, encuentro que está totalmente mal el actor del ejército. A lo mejor tampoco era su labor. A lo mejor así como tú lo planteas, ¿cachai? Ellos estaban ahí dando una vuelta, qué sé yo, y se encontraron con una situación que no encajaba dentro de lo que ellos comúnmente hacen, porque eso, como patrullaje o observación del orden público, yo no sé por qué no habían, claro, como conversamos al principio, por qué no estaban los carabineros, que son para eso, ¿cachai? ¿Por qué andaban militares haciendo... tratando de actuar como un carabinero para un caso así, ¿cachai? Un carabinero tiene muchos más recursos, creo yo, para solucionar este tipo de cosas más... que son civiles. Por así decirlo, domésticas, ¿cachai? De borrachos, de pelea, qué sé yo. Claro. Hasta un gendarme, ¿cachai? ¿Por qué se encontró esa situación? ¿Por qué se juntaron estos dos elementos? Bueno, un montón de así de loco, a lo mejor que lo estaba pasando bien, con trajo y todo, y a lo mejor unos militares que no tenían experiencia en este tipo de cuestiones. Y nos vimos en esta, la peor versión de todas. Pero yo creo que, no siendo fanático del orden público, ni las fuerzas y todas esas cosas, a lo mejor un carabinero puede tener incluso más herramientas al momento de enfrentarse a estas cosas. Claro. Creo que es súper entendible, en el sentido que se entienda que aquí es entendible que si tenía unos locos, porque algunos son locos, porque no creo que le hagan exámenes psiquiátricos tan exhaustivos, entrenándolos para matar, y como gobierno le estáis dando permiso a que patrullen con sus cagadas de tanquetas por todas las ciudades, obvio que se pase la mansa película y lo único que quieren es usar el arma. Pero ¿qué pasa con los cosas? Sí. Es lo que hemos visto durante el día, que se están paseando los camiones, los milicos con sus fusiles, de día, que no hay ni toque queda, se están paseando en las calles tranquilamente, conversando por la Plaza de Coyhaique, que en la vereda, y con sus fusiles ahí mostrando. ¿Para qué? Si no es necesario, si la toque queda es de noche, y te creo que ahí sí es que es necesario. Entonces, yo creo que son unos cuerpos o grupos que son entrenados para una situación en que en muchos años, ¿no? Desde el fin de la dictadura, que no se han utilizado, obviamente cuando les den permiso alguien va a tener que va a usarlo, ¿cachai? Y pues, aumenta la posibilidad de accidentes. Aumenta, claramente. Yo creo que en estos casos, si el Estado quiere ocupar este tipo de fuerzas, debería hacer un alto y decirle, por último, un curso de... Claro. Un curso de claro. Calma, bueno, sí, no, o sea, decirle, mire muchacho, esto no es una situación de guerra, no estamos enfrentando a ningún país, no nos están invadiendo por ningún lado, esto es una enfermedad. Bueno. Todas las legislaciones que están saliendo ahora, las reglas, todas las cuestiones que no nos gustan, es por una enfermedad, por una pandemia, qué sé yo. No es porque tenga usted la libertad de gatillo fácil. No, claro. Yo no sé si harán ese tipo de inducciones. Ojalá que sí. Ojalá que haya un loco que te diga, que les diga eso, su superior. Puta, esa es lo que encuentro yo más terrible, porque... No tengo idea. Yo puedo entender perfectamente que sea necesario, quizá en una situación de orden público, tener entes de orden público, que son pacos o milicos. Hasta cierto punto. Pero yo lo que no encuentro razonable o racional es que los buenos no sean capaces de actuar en función de lo que les piden. O sea, estás hablando de una fuerza militar que son inútiles, porque si no son capaces de manejar una situación muy, muy cotidiana, como dice Eduardo, muy cotidiana, chiquitita, de buenos curados que están pasados de revoluciones, que quizá odian a los milicos porque, qué sé yo, porque son cabros, ¿cachai? Claro, y están en toda la... A lo mejor estaban hablando lo mejor de ellos. Claro, y aparecieron los buenos a huearlo. Entonces, uno puede conjeturar muchas cosas, pero la realidad es que actuaron como el pico, ¿cachai? Son incapaces de efectuar la acción que son destinados a hacer de una forma eficiente. Porque matar a un bueno no es eficiente, ¿cachai? Es lo último que espera. Entonces, la situación en general, weón, es súper penca, y yo espero que de aquí salte a la opinión nacional, ¿cachai? Y por último, la muerte, ojalá que no muera el cabro. Pero esta situación sea un ejemplo para otras regiones, otras localidades, ¿cachai? No sé, que sirva para algo. Uno siempre espera cuando las situaciones son tan terribles, espera que que por lo menos sirvan para un ejemplo a futuro, alguna modificación de una ley, capacitaciones, como dice Eduardo, a nivel civil, etcétera. O simplemente el uso de armamento menos letal, pues. Los milicos tienen mucha plata de uso de la plata del Estado para armas y podrían perfectamente tener una hueá menos letal, pues, bueno, ¿cachai? Sí, yo igual soy más negativo frente a lo que tú dices, viendo un poco, igual revisando la historia, por el... ¿Cuándo fue lo de Puerto Natales, donde mataron, los pacos mataron a un chico? Si no me equivoco, ahora ha sido unos 5 años atrás. Que también los pacos se les pasó la mano y mataron a un chico. Para el 2011, en Punta Arenas, también mataron a un chico para la celebración de la U, de la semifinal que ganó la U. También los pacos se les pasó la mano y mataron a otro chico, al tipo Jonathan. Bueno, desde octubre del año pasado hemos visto un montón de situaciones que son claramente ilegales. Y lo más triste es que yo creo que, ojalá, le damos la fuerza a toda la familia, al chico, para que salga adelante, pero lo más triste es que va a quedar en nada. Eso, porque, los milicos van a decir, se defendieron porque lo iban a matar, y iban a agarrar el armamento, y con ese armamento iban a hacer una escuela de guerrilla, y después iban a asaltar el cuartel, van a decir, ¿todo eso igual los milicos? Claro. Y listo, ¿cachai? Y el Estado les cree, sí, porque a pesar de que la dictadura se acabó hace montones de años, los milicos siguen siendo intocables y tienen un montón de beneficios. Sí, es terrible eso. Y la ley es de ellos, la ley es de ellos. Y bueno, no sé, la entrevista a la mamá del muchacho este, puta, se nota claramente cómo está afectada, obviamente, pero cómo está la rabia, ¿cachai? Y lo mismo que dices tú, la impotencia de que sabe que, puta, estas cosas llegan a nada, y sobre todo aquí en Aysén, y sobre todo en O'Higgins, imagínate. Sobre todo, si hubiera sido aquí por último en la capital, algo más sale, pero en esos pueblos como que se... tienden a olvidar estas cosas, bueno. Es como una forma de tapar estas cuestiones. Por eso les comentaba lo de Lago del Desierto, Laguna, no me acuerdo. Lago del Desierto, sí. Porque todas esas cuestiones se taparon. Todo eso se... Por todos lados, ¿eh? No digo que hay una sola versión, pero se tapaban. Al final tú nunca sabes quién es quién. Claro, pero igual, y sobre todo en O'Higgins, que es muy chiquitito. Pero caché que hay una hueá importante, que eso pasó en un momento de la historia X, ¿cachai? Ahora estamos en un contexto de pandemia, pues, que no tiene nada que ver con conflictos bélicos. Hay una hueá totalmente de salud pública. Entonces, qué chucha, pues. Es salud pública, sí. ¿Qué sí. ¿Por qué pasan estas hueás? ¿Cachai? Esa es la cuestión. Sí. Oye, Edu, a mí mientras la duda, ¿qué pasó en la Laguna del Desierto? Yo, a mí me suena, pero yo no cacho. Puta, ese contar un poco de eso? Eso es un programa, contexto, pero cortito para entender. Eso es un programa completo, bro. Que de hecho podría ser... Sí está al aire, Eduardo. ¿Te escuchamos? Podría ser un programa completo donde hablemos de los conflictos bélicos de la región de Aysén, que es súper interesante, bro. Claro. Pero para ahora, dan un contexto que... En conflicto hay un actualmente en esa zona de O'Higgins al sur, hay una parte del límite entre Chile y Argentina que aún no está trazada. Que si tú te fijas en los mapas, hay un cuadrado gigante donde no se pudo poner de acuerdo nunca el Estado de Chile con el Estado argentino sobre el límite, que es bien cuático. Si tú te empiezas a meter los antecedentes y cómo se llegó a ese punto y los hitos y qué sé yo, es bien interesante porque geográficamente la línea da para un lado, pero políticamente da para otro. Es como lo que le pasó a Stephen. Stephen trazó un... Stephen Kramer. Stephen Kramer. Ese que vino a rayar la línea. Es el geógrafo eminente. Disfrazado de Don Francisco. Claro, Hans Stephen propuso todo su límite ahí en un tremendo estudio que tiene un mamorero gigante y dijo, esto es Chile y esto es Argentina y los políticos dijeron otra cosa y casi se murió. del espanto. Y ni leyeron lo que escribió Stephen. Claro, seguramente, típico. Pues al final cuenta la mala lengua que al final los límites de esta zona salieron entre un par de tragos por ahí. Entre gallo y medianoche. Claro, entre Argentina y Inglaterra, por ahí salió el límite. ¿Estamos hablando de qué año, Eduardo? ¿Eso, más o menos? El viene del 800, ¿no? Sir Thomas Holdridge y todos los lores de Inglaterra dieron el paso al límite en 1901. El estudio de Stephenson, claro. Stephen hizo los estudios en 1890 y ahí quedó la cara. Eso igual puede ser otro capítulo, interesante todo eso. Y sí, pues, Stephen sí, igual es un personaje interesante y clave para la región. Bueno, no me acuerdo el año en que quedó ese espacio del límite de O'Higgins indefinido. Creo que por ahí 70. Por 1881. No, si bien antiguo. Hubo una traba ahí. No, pues, pero hubo una actualización hace más o menos relativamente reciente que tiene que haber sido la dictadura, pues, ¿no? No me acuerdo. Puede ser un poco antes. Sí, puede ser los años 40. La cosa que en los años 60, el año 65, si mal no me acuerdo, 64, comenzaron los sucesos del lago. Lago del desierto. Del laguna del desierto, en donde llegaron tropas de Argentina a ocupar el territorio que estaba indeciso, hubo muerte por todos los lados, luego hubo rumores de una invasión a O'Higgins por parte de los chilenos, queda de los argentinos, toma de armas por parte del pueblo de ahí en conflicto del año 65, por ahí, 66. Claro. Habría que hacer otro capítulo para hablar de eso también. Y estoy hablando de 65, ¿eh? Fue hace poquito. Hace poco. Eso me refería hace nada. Hace poco. Hace nada el teniente Hernán Merino. No sé si lo han escuchado, que la famosa muerte de Hernán Merino. No, no lo he escuchado. La verdad es que yo de historia soy bastante estúpido. Por no decir estúpido. Bastante estúpido. ¿Solo la historia? Me acuerdo mal, pocas cosas. Pero por eso sería interesante hacer un programa como de esa wea. Súper interesante. El Stephen es muy interesante por lo que quiso hacer, por el encargo que le hicieron, por el momento que estaba viviendo Chile y Latinoamérica en ese momento. Él como loco, súper curioso, medio loco, genio, que dicen que murió solo, olvidado y triste en Alemania. Era profe de la U de Chile, de geografía. Le encargaron esta pega, que era tremenda pega de darle un límite a una zona desconocida. Claro, tremenda pega. Un proyecto fondar, un FIA, y weón, le mandaron, oye, hazte una raya, es delito, no sé cuánto, a este otro. Exactamente. Eso yo creo que daba un capítulo, ¿eh? Porque es bien bueno, bonito, pero todo lo que hizo, y triste también. En resumen, ese es como el conflicto de la laguna de ciertos años. Claro, era bastante un poco. Y el límite de la región es así, ¿eh? El límite de la región es así, desde Lago Verde para abajo. Tiene varias historias de frontera bien cuática, de corridas de alambre. Claro, claro. Bien buena. Bueno, son zonas de tensión, ¿ah? Zona de tensión. Alambres. Sí, es re fácil. El enfrentamiento con las estancias también hay ahí, harto enfrentamiento que. Sí. Era fácil cambiar hitos, igual. Hay muchos hitos que son estacas de metal en el suelo que se cambiaban sin ningún problema, por ambos lados, ambos bandos. Oye, chiquillo, bueno. Puta, yo no sé si quieren a cerrar un poquito la idea de este de Bill O'Higgins y Yo solo quería aportar un poco a dar nuestro saludo a la familia que debe estar pasándola mal, a todos los implicados también, y a la gente que nos escucha de otras localidades, igual ayudar a difundir esta noticia, porque como habíamos hablado, yo en verdad no veo tele, entonces no sé si se está hablando un poco de eso, y lo más probable es que no. Pero yo creo que eso sería el primer si es que no, ya uno de los, si es que no ha habido más, creo que sí hubo uno en Concepción, como efecto del toque queda por COVID-19 nefasto. Porque creo que había, hace una semana atrás escuché la primera denuncia de tortura en San Pedro de la Paz, si no me equivoco, de militares, de marinos, hacia una persona que detuvieron que estaba en la playa en toque queda. Creo que era un poquito antes de toque queda. Y tal vez este sería el segundo caso de violación de derechos humanos, o no sé cómo lo quieran llamar, error, no sé cómo llamarle, matar a alguien por error, no sé. No, yo creo que no. Pero los medios no están en pleno silencio, pues entonces tal vez ayudar a difundir a la gente que escucha, etcétera. Sí, bueno, eso, bueno, obviamente, como cerrando un poquito el tema, igual quiero decir eso, que aunque haya sonado quizá un poquito frío, igual obviamente me pongo en el lugar de la familia, de los involucrados, de los dos chicos heridos, y de lo terrible que deben estar pasando. Así que, claro, un saludo, mucha fuerza, ojalá el chico se recupere, igual es una persona joven, entonces, no sé, yo la verdad es que no tengo muchos detalles de lo médico, pero sé que está muy grave, y bueno, lo que sea, pero mucha fuerza a la familia, y claro, como dije antes también, yo optimistamente espero que esto, como todas estas situaciones terribles, al menos sirva para ponerlo en la palestra, al menos sirva para, hay un antecedente, y a futuro, cuando haya cambio de constitución, eliminar todo este tipo de weas, ¿cachai?, que pasan porque hay impunidad, porque hay errores, porque hay vista gorda, porque hay inoperancia, etc. Así que eso, no sé, ¿verdad?, si quiere agregar algo. Chuta, yo lo que puedo agregar es que las veces que he estado viendo noticias de la región de Aysén, hace un año, todas son puras tragedias, o tonteras de alguien, o errores, o algún homicidio, o contaminación, son puras tragedias. Nos estamos inundando como región de Aysén, hermosa, grande, y todo lo que tú quieras, de puras cuestiones de este estilo, hace mucho tiempo, hace un buen tiempo, y me da un poco de pena. De acuerdo. ¿Pasamos al tema? Oye, ¿un poco más, sí, para salud? Sí, mucha. El primer bloque estaba denso porque, puta, es una situación densa, po. Es entendible. Este programa se caracteriza, no sé si se caracteriza, cuando tampoco tenemos tantos capítulos, pero tratamos de hacer algo bien variado. Vamos a pasar un poquito a cambiar de temática, porque... ¿Pero escuchamos un temita o no? Musiquita, vamos a revisar la pauta, porque es pauta. Yo creo que sí. Una pausa para musical. Un poquito. Una pausa musical con Don Edu, que va a recomendar un tema. ¿Va a cantar? Edu, yo voy a cantar. Yo canto como los dioses del Olimpo. Como Dios. Como Dios. Ronnie James. Voy a recomendar un tema de una banda. ¿Aló? ¿Están? Sí, estamos escuchando. Muy atentos. Oye, mi conexión anda todo raja. Oye, sí, güey. Como nunca, güey. Debe ser la nieve. Como nunca en la vida. Debe ser los menos 7. No celebres tanto que te va a escuchar. Sí, mejor me quedo callado. Sí, sí. Bueno. Yo creo que te mandé el tema Tipo, pero usted está presentando, chico, ¿no? Usted tiene que hacerse cargo de su recomendación, o sea, de su... Ya ni se acuerda. Hágase cargo. Hágase cargo, como Calisto. Es hace cargo, todo lo que dice. Es una banda que descubrí hace muy poquito en los deambulares de internet, que de una banda que de YouTube, una banda suiza de rock, folk rock, según ellos, no sé si será el folclore suizo así, se le va a caer que sea así. Cualquier amigo suizo que me esté escuchando, díganos por favor, si la voy a decir. Por favor, si es así o no, porque me convencieron que folclore suizo es así. Es así. No, la cosa es que es una banda como de... Yo le creo. Sí, es una banda que se llama El Uveitie. Quizás en suizo. Yeah. O se pronuncia. Es una banda muy encachada. Es muy encachada porque mezclan harto rock pesado con folclore pagano, místico, antiguo, no solamente mezclan temáticas, letras, cosas así, mezclan instrumentos, usan instrumentos como, tradicionales. No sé, el siglo IX, esta especie de violines mecánicos que se llaman sanfoña o vihuela, que las tocan muy bonito, que es como una mezcla de violín y acordeón, que utilizaban los medievales antes para hacer misas y música religiosa. Bueno, mezclan esas cuestiones, flauta, violines, harto metal también. ¿Y de qué hablan? ¿De qué habla esta banda? De lo que pasó con los celtas. En la laguna del desierto. En la laguna del desierto a las 3 de la tarde. Puta, cagando toda la banda. Ya, entonces es buena la banda. Excelente, Google. Hablan de lo que, cómo los romanos hicieron mierda a los celtas. Todos los artistas Julio son resentidos. ¿Cómo Julio César los hizo mierda en el año, cuándo fue? 58, 53 antes de Cristo, porque el huevón se creía el hoyo urqueque y pensaba que los celtas eran unos pobres huevones, porque creían millones de dioses. Y los celtas querían puro tomar. Y los celtas querían puro tribal y bailar y harto folleteo. Que lo principal de la vida. Puro basile. Entonces, todos los temas de estos locos son en contra del espíritu romano de conquista. Y les voy a recomendar un tema, te lo recomiendo por aquí por el chat, ¿no? Aquí se llama. Sí, yo lo tengo aquí, se llama The Cauldron of Renaissance. El caldero del Renacimiento, por el Uveitier. Ya, vamos entonces a escuchar ese grandioso tema. Y de ahí continuamos, muchachos, ¿vale? Como perro. Como chancho. Putos romanos, que se jodan. Los putos romanos cayeron. Joder, no, al final cayeron los buenos, ¿no? Sí, pues, Asterix y Obelix hicieron de la suya con la pócima milagrosa, no sé qué cuestión era. Yo creo que era chiste. Bueno, pon de acuerdo tus datos, pues, si vaya a tirar una talla que sea completa, hombre. Es que me incomoda esta wea de Zoom. Siento que nadie me escucha. Señores Zoom que nos están espiando, son como la callampa. Se corta toda esta cuestión. Y los buenos del internet, todo eso. Bueno, ¿alguien sabe lo que tomaban los galos o no? ¿Quiénes? ¿Los galos o los personajes de Asterix y Obelix? Eso, Asterix y Obelix, pues sí. Era, ¿cómo se llamaba esa weá? Ambrosía, ¿no? Algo así era. Pulpo. Bueno, ese fue el regreso de la pausa musical, por si no se dieron cuenta. Hermosa canción. Buena canción, ¿eh? Yo la escuché. Hermosa, un álbum muy hermoso. Honores a Vercingetorix, también héroe de los galos, que igual lo mataron. ¿Cómo se llama? Vercingetorix o algo así. Claro, los celtas tenían el héroe en esa fecha, el año 58, cuando llegó Julio César a esos hueones a matarlos a todos, y Vercingetorix quiso darles como tarro, pero lo mataron. Lo hicieron cagar, sí, básicamente. Tenía un nombre muy bonito, pero lo mataron. Pero lo mataron igual. Sí, por sí. Borracho. Murió por borracho. Estaba curado, estaba curado. Seguramente. Se tropezó con su espada y se ensartó solo. Moraleja, pero ya existió mucho... Zelda, ¿o no? ¿La leyenda de Zelda? Sí. ¿Cómo? ¿El juego video? No, ya. No sé si tendrá algo que ver con los celtas. Puta, lo que sí me acuerdo de... Lo que sí me acuerdo de Zelda es que, es que aparecía Epona. Y Epona es un dios celta. Una diosa celta. Ya, viste. Yo creo que está basado en la mitología. Es como Epona, del como Pepe, pero mujer. ¿Epona? Epona es la diosa del caballo y las mulas. De los celtas. ¿De los callos y las mulas? Las callos y las mulas, sí. ¿Y de las yeguas, no? Cabrón, no nos distraigamos con estas estupideces del pasado. Que nada sirve. Que nada sirve para el futuro. Llevamos a morirnos todos de cobra. Claro, pero de ya. Los romanos, ¿te acordáis? Pues, ah, y habláis de una hora de los romanos. Que los romanos son los ganadores. Oye, pero hay un romano famoso que falleció hace poco. Creo que vamos a hablar de él, ¿no? ¿Vale? Lo vamos a mencionar nomás. ¿Un mencioneo? Oye. Iván, ni pregunta cuál es. ¿Qué? Ennio Morricone, pues. Ennio, claro. Morricone. El pero romano si yo soy más ignorante, famoso de, tú sabes. De la Roma. Si yo soy ignorante. Oye, pero a mí me quedó la duda. ¿Murió por coronavirus o murió por viejito? No sé. Sí. Buena pregunta. Ahora, cualquier viejito puede morir de coronavirus, técnicamente. Sí, por las cifras. Si hubiese muerto en Chile, no lo hubiesen contado. Muerte natural por una insuficiencia respiratoria. Coincidentemente, en este periodo. Pero no es coronavirus. Oye, cabro, le quiero comentar algo. No sé si cachan. ¿Conocen la red social que se llama TikTok? No, yo no. Pepe, ¿la usas? No, se arruinó tu tema. Adiós, pasamos al siguiente. Está bien, pasemos al siguiente. No, bueno, he visto que hay muchos memes hechos en TikTok, pero no, más que eso no cacho. Me entiendo bien. Es parecido al Instagram, ¿o no? Sí, la verdad es que yo no lo uso, pero quería comentar algo que es súper grave, encuentro yo. Y es la cantidad de datos que te sacan con TikTok. TikTok es una red social que se creó en China. Empezamos por ahí. Empezamos por los chinos. Se creó en China y es muy popular, sobre todo en un rango etario que es infantil. ¿Cachai? ¿Infantil o adolescente? Sí. Infantil, sí, adolescente, pero son menores de edad. Pues. Ah, ya. La mayoría, ya. Ellos de todo, pero comento porque hay un personaje que en Reddit, que es una plataforma de message board, de mensajes, donde él indica que es un experto en informático y que hizo ingeniería inversa a la plataforma TikTok, ¿cachai? Como lo ha hecho otras veces con Facebook, Twitter y Instagram y otras más, ¿cachai? Entonces el güey como que se dedica a eso. Y él comentaba que invitaba a la gente a no usar TikTok porque era ridículamente alto el nivel de vulnerabilidad que tenía y la cantidad de datos que te sacan al usar la plataforma. La plataforma en sí consiste en videos, ¿cachai? Tú compartes videos grabándote a ti mismo con audios de otro usuario. Entonces como que se crea una majamama de información y que está ahí pública para que todo el mundo lo vea. El problema es que como es una wea china y en realidad no tiene como la misma preocupación por la seguridad como lo que pasa con Facebook, que son estadounidenses, o Twitter o cualquier otra cosa, es grave, porque el loco dice que te sacan absolutamente todo. Por ejemplo, la localización... Voy a decir, es como la localización GPS, por ejemplo, que te hace como un cada 30 segundos te ubica en el mundo, ¿cachai? Tengo los datos. Por ejemplo, dice aquí en el post que estoy leyendo que TikTok, o sea, no es que lo haga, ¿cachai? Porque son vulnerabilidades que tiene, no quiere decir que lo esté haciendo, pero es muy posible que lo hagan y que podrían hacerlo. Por ejemplo, con el, podría ser tu, obviamente, tu nombre y apellido, conocer datos bancarios o con la huella, por ejemplo, o quizá obviamente identificar tu cara y te va principalmente que te va como siguiendo el rastro de tu teléfono cada a un nivel como de pulsación de una pulsación del corazón, ¿cachai? Es como constante cuando está abierta la aplicación, es constante la lectura que te hace del teléfono. Y esos datos están en online, ¿cachai? Claro. El loco concluye diciendo que básicamente TikTok es un malware enfocado a un público infantil. Dice, no usas TikTok ni dejes que ningún amigo o familia lo use. Porque considerando además que está destinado como para niños, ¿cachai? Es súper grave, porque, por ejemplo, los mensajes directos no tienen ningún filtro. Tú puedes hablar con cualquier persona directamente y sin nadie que te revise nada, ¿cachai? O sea, es súper abierto y es básicamente usable por pederastas, ¿cachai? Por personas que quieran hacer grooming, con niños. No hay como una solicitud previa. No, para nada. La seguridad es súper, súper, súper mala. Y el buen compara, por ejemplo, como yo te decía antes, pero disculpa, como yo te decía antes, el loco ha hecho lo mismo con otras plataformas como Facebook, que ha estado muy en la palestra de en el ojo del huracán por el tema de vulnerabilidad. Dice que Facebook es como un vaso de agua en el océano, ¿cachai? Comparado con TikTok. Entonces tú, a ese nivel, si no estás preocupado por Facebook, por ejemplo, que te lee los datos y toda la cuestión, el TikTok es mucho, mucho, mucho, mucho, mucho más, ¿cachai? Más chupador de datos. Chupa datos. Sí, no, es cuático porque el loco se ve una persona seria, o sea, uno siempre como en estas cosas como que duda, ¿cachai? Pero el tipo es una persona que se dedica a eso. Entonces, encuentro que es una weá súper importante, sobre todo si lo usan la familia, como los niños, los hijos. ¿Es financiado por Estados Unidos, tu amigo informático? no sé dónde es, la verdad. Ahí está el asunto, don Iván. La intencionalidad del artículo. No, mira, yo creo que me hace mucho sentido. Por ejemplo, todos estos filtros de cuando la gente se ve más vieja, todos estos filtros que hay de Instagram y de TikTok, que creo que nacieron ahí, empezaron ahí, todos estos filtros. Una vez leí que son empresas que están mejorando la tecnología de lectura de cara. Facial, porque claro, obviamente, si te quieren modificar la cara, para eso primero tienen que reconocer tus puntos, etcétera. Entonces como que se ha ido mejorando y la forma más rápida de testear la nueva tecnología para reconocer tu cara es soltando una aplicación que la gente gratuitamente lo use. Y caché que esta aplicación es súper, súper popular, quizá para nuestra edad, no tanto, porque somos ya mayores, pero los cabros usan todo el día TikTok, caché. Y hasta es peligroso. Kakast, ¿en serio? Kakast tiene TikTok, ¿no has visto los videos de Kakast? No, weón. Son muy buenos. ¿En serio? No importa, no los veas. No lo veremos. No los veas, por favor. Bueno, eso es lo que quería decir, ¿cachai? O sea, encuentro que es súper importante comentar este tipo, weón. Yo quiero creer, ¿cachai? Y prefiero creer eso y tener preocupación de eso antes de tirar todos los datos a la chuña, ¿cachai? Oye, algo parecido pasó con Zoom, sí. Claro, pero como te digo, lo que dice el loco es que todas las otras plataformas occidentales son mucho más seguras que TikTok. imagínate, o sea, si ya Facebook te roba muchos datos de privado, imagínate esta otra cuestión. A eso voy. Así que precaución, yo invito a los papás, sobre todo, que puta tengan ojo, porque es la moda, ¿cachai? Está en todos lados. Oye, tú nombraste ahí, entre medio, el sistema GPS de ubicación, que uh-huh. cada vez que uno prende y lo activa dentro del celular, te da una posición en el espacio. ¿En cachado eso? Porque, por ejemplo, está el sistema GPS, que es un sistema gringo, netamente gringo, militar. Uh-huh. Está el sistema Galileo, que es europeo, ¿ya? Que son satélites europeos. Y está el sistema ruso, que tiene su propio sistema, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué es comunista? Sí, y son satélites rojos, que si se alinean... Se llama vodka. Es que lo manejan osos. Ves en el cielo a la Camila Vallejo. Se llama vodka Smirnoff. Putins. Claro. Y ahora, y en China ahora sacaron el BDS, que no me acuerdo qué cosas son, pero un sistema de posicionamiento global chino. Independencia total de los chinos. Yo los veo que se están independizando de las redes sociales, del sistema de satélite, de todo. Exacto. Los locos no están ni ahí con accidente, no están ni ahí. El que quiera entrar al juego chino, que entre. Y si no, pero se caga. No va a entrar igual. Y si no, se caga igual. Tienen más satélites que los gringos. Tienen el doble satélite para cachar donde está ahí. Entonces, seguramente ese que tú dices, ¿cómo que se llama? El TikTok. El programa. TikTok está asociado a la red, la nube de satélites chinos, que son como 50 satélites. Los gringos tienen 30 pesos. Bueno. Entonces lo están ubicando con su juego, no con el juego estadounidense. Tomaste un tema súper importante, porque hace ya muchas décadas, diría yo, que los chinos están posicionándose como potencia, pues, bueno, hace rato. Se han estado introduciendo al mundo por diferentes áreas, ¿cachai? Primero fueron la maquinaria, ¿sí? Electrodomésticos, uh-huh. mano de obra, uh-huh. Autos, ahora están en todos lados. Ahora la red social, uh-huh. una de las redes sociales más populares hoy en día es TikTok, ¿cachai? Y es netamente China, ¿cachai? Salió de ahí y se metió en todo el mundo. Y claramente hay un objetivo, ¿qué tal? O qué sé yo, o sea, los países funcionan de esa forma, ¿cachai? Todos los países sí. funcionan igual. O nosotros estamos a la cola porque somos nada, pues, bueno. Chile. También. Tenemos el FASAT alfa, ojo, tenemos el FASAT alfa. Que por ahí anda. Sí. Chocó hace poquito con otro satélite chileno. Y se cagaron a chichar. Con otro más. Che, tu madre, ¿verdad? Yo he curado con satélite Vidal. Claro. Oye, Iván, con tu silbido me reventaste el tímpano, así que espero que este programa tenga seguro de... Seguro que te espero. Sí, en China se firma. Bueno, eso quería comentarle, muchachos. Si tienen algo más que decir, bien, si no, váyanse a la mierda. ¿La red social esa que dices tú está en chino o está en, no, está en otros idiomas? En todos los idiomas posibles, como todas las redes sociales. Ah, ya. Vale. Cagamos. Mira, yo quería aportar un poco de, bueno, la guerra de China, como tú dices muy bien, en diferentes ámbitos se ha ido independizando del resto del mundo. Y es algo lo que también observamos el año pasado, entre Huawei, que es la empresa de comunicaciones china, que es como la comercial, que para el resto del mundo, porque... entre Estados Unidos, porque Estados Unidos en primera instancia le negó el ingreso de Huawei en Estados Unidos, que no se podía utilizar, más que nada por, yo creo que el lobby de Google dentro de los estadounidenses. Claro. Pero después tuvo que dar un paso atrás porque se dieron cuenta que en verdad Huawei dijo, bueno, si no entramos a Estados Unidos, ¿cuál es el problema? Para la wea, claro. Tenemos el resto del mundo. Ya tenemos ¿qué China. Problema tiene? Sí, ya tienen todo como China, y Europa y todo el resto, así que chao. Esa es la parada de China. Y claro, y al final Estados Unidos tuvo que tirarse para atrás con lo que había dicho, porque en verdad el que salía perjudicado era el mismo Estados Unidos con un producto menos en su país, que al final que iban a dejar obsoletos los Huawei, y eso iba a ocasionar que tenían que hacer como Google solamente para ciertos teléfonos y todo un hueveo. Así que yo creo que esto es lo que contaba un poco Eduardo, es un reflejo más de cómo ya China está por su propio camino. Por su propio camino, ya no está siguiendo como... no está siguiendo indicios de internacionales, sino que ellos toman sus decisiones y vamos, ¿cachai? Y vamos, sí, lo sigue, pero no va a estar esperando a nadie. Sí. Es un tema especial porque tú piensas que la cultura que nosotros tenemos es muy similar, o sea, es occidental, ¿cachai? Si hablamos de Estados Unidos como proveedor de servicios o cosas, es más o menos cercano, ¿cachai? A nivel religioso, cultural, etcétera. Pero con los chinos es otro mundo totalmente distinto. Entonces, totalmente los chinos son otra wea, ¿cachai? Entonces, es cuático pensar en el futuro, cómo va a funcionar la sociedad internacional. ¿Cachai? ¿Vamos a estar invadidos de chinos o a nivel... Pero ojo, pero tal vez no son chinos, pero sí los adolescentes con el K-pop, y los Kodama, Konama, que son, son las teleseries coreanas, con las teleseries que se llaman Korama, parece que se llaman, las teleseries coreanas, están súper como ambientados y relacionados a la cultura asiática, siendo igual Corea es como occidental dentro de Asia, pero igual tienen muchos comportamientos extraños, entonces tal vez para nosotros que somos viejos, por eso es súper extraño lo oriental, asiático, pero... Otras generaciones ya se están creciendo nomás. Nosotros 20 años más vamos a ser abuelos, ¿cachai? No vamos a estar ni ahí con esa wea, pero los cabros que son los que... Viejos de mierda, ¿no? Los viejos de mierda, ¿no? Sí, pasado prácticamente, sí, no, sí, ¿verdad? Entonces, eso. Eso. Sigamos con otro tema. Viva Pepe. China. Viva China, para que no nos maten. Viva China. Que nos están escuchando. Yo amo China. Yo amo China. Yo, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, ok. USA. Ok. Tengo un hijo, le pondré Ho Chi Minh, China. Ho Chi Minh. Como yo, Julio. Ah, no es el coreano. Julio Iglesias. Julio Iglesias. Qué buena fue esa, weón. Sí, Julio Iglesias. La weón. Había tenido como 11 hijos y ninguno se llama Chile. Pues. No se llama Chile, el concha de su madre. Bastante. Tal vez. Nos mintió. Tal vez uno que no lo reconoció. Claro, es como se llama Chipre. Chili Willy. Hablando de Julio Iglesias, yo quería hablar sobre... quería derrumbar unos fuck news. Hay que ver con Julio Iglesias, pero no importa. Julio Iglesias estuvo leyendo el mismo artículo. Claro, Julio Iglesias escribió esta noticia. ¿Pero se llama fuck news o fake news? Fuck your news. No sé. Fuck no news. Yo soy cuatrilingüe. Aquí el pitinglish es otro. Pero más que nada fueron unas noticias que dieron vuelta al mundo, que son de estos animalitos que volvieron a las ciudades, ya que animalitos. Las ciudades se guardaron. Y toda la gente muy feliz, así, oh, la naturaleza volvió al mundo, porque los humanos plagas se fueron. Y están el cáncer de la tierra casa. Somos los humanos. Exacto, y todo así bonito. Sí. Y empezaron a circular fotos y bueno... les quiero decir varias cosas. En primer lugar, el que hayan delfines en Venecia, mentira, fake. ¿Ya? ¿Era fake finalmente? Comprobado que sí, no era Venecia. Podemos después subir la página donde... Claro, la página donde sale todo esto, que es la página todoesmentira.com. Ya no. No. El semanario del insólito. Claro, algo súper serio. Esa weá era muy buena. Clásico. Eso era muy bueno. Nació chancho de tres cabezas y cara de humano en Choacaca, México. Eso sí México. Que era bueno. Eso sí que era bueno. Selecciona Readers. Readers Diary 2020. Bueno, entonces el tema de Venecia, por ejemplo, decían que estaba cristalino porque los seres humanos no están. y se descubrió que en verdad está cristalino, y la gente lo ve cristalino porque no estaban las góndolas, y las góndolas enturbian el agua. Que volvieron los cisnes, y ahí, bueno, hay muchas fotos de Twitter que dicen, oye, esos cisnes son de una laguna que está en tal lugar, que nunca se han ido, y que la gente le da comida, entonces como que en verdad esa foto no es de Venecia. Y así están van desmintiendo en esta página todas las fotos de Venecia. Después hay otra de unos venados en la ciudad de, unos ciervos, perdón, en la ciudad de Nara, en Japón. ¿Nara? Y dije, oh, qué lindo, como tanto llanto por Nara. Yo dije, qué lindo, ciervos en la ciudad, qué tierno, gracias Dios Tierra por limpiar. Bueno, estuve buscando un poco y la ciudad o localidad de Nara en Japón es conocida mundialmente como la ciudad de un templo que tiene ciervos libres porque son los mensajeros de los dioses tradicionalmente. En esa localidad es muy normal sí. ver ciervos en la ciudad. Es como ver vaca en India y mono en India, o monos en Mañiguales. Mono en Mañiguales, pues, claro. La población de monos capuchinos en Mañiguales es muy grande. Se pelean a combo con los gatos. Eso mismo iba a tocar, es como ver ratones cuando florece la águila, una cosa así. En Tapera, una cosa así, es como vemos ratones en la localidad. Oh, el tema de las vacas, por ejemplo, exacto, como la ratada. Pero, por ejemplo, el tema de las vacas en la India es, todos dicen, no, es que antes no se veían tanto. Y la respuesta está, porque claro, como todos saben, o no sé si todos saben, en la India las vacas son sagradas. Entonces, comúnmente cuando las vacas ya no dan leche y ya no pueden parir, los ganaderos las sueltan porque en verdad no las pueden matar. No las pueden comer, claro. Aparte, pero bueno, las vacas no son salvajes tampoco. Claro, pero ¿qué es lo que pasaba? Que antiguamente existían mataderos clandestinos, principalmente de religión musulmana. Por supuesto. Mataderos clandestinos y cortaban y les las mataban y vendían y las faenaban. Pero ¿qué es lo que pasó? Que desde el año pasado, o creo antepasado, asumió la presidencia un partido que es el Kartika, que tienen más que nada, crearon como que su ideología fuerte es recuperar las tradiciones religiosas. Entonces casi tienen una policía religiosa que es la que empezó a cerrar estos mataderos clandestinos, ¿ya? Y tratar con cárcel a los que mataban las vacas. Entonces por eso es que ha habido un aumento de vacas en las ciudades, pero más que por coronavirus, es porque ya existió como una obligación religiosa y que eso ha significado la persecución de todos aquellos que se están fileteando las vacas. Ya, entonces, o sea, pero explicación es más profunda. Pero tu punto es, entonces es que todas las noticias de animalitos volviendo a la ciudad son una mierda. ¿Eso es? No sé si todas, pero las primeras 5 que empecé a investigar son todas una mierda. Tengo otra. Pero fuera hueveo. La última. Ya, dale. Por ejemplo, la de los jabalí en la ciudad de Haifa, que en Israel. Ya que mostraron imágenes de jabalíes por la ciudad, cruzando la calle y toda la cuestión. Y yo dije, oiga, esta sí que me la creo. Sí, o salvando Palestina. Yo dije, ya, esta sí que le creo. Y después caché que no, que desde el año pasado... bueno, esa ciudad siempre ha tenido, es la tercera ciudad más grande de Israel, del estado ficticio de Israel, y desde el 2018 Eina Kalish Rotem, que es la primera como alcaldesa mujer de la ciudad, elaboró una ley de protección animal, ¿ya? Y no, está prohibido cazar jabalíes, y esa es una zona de jabalíes, obviamente, y se llena de jabalíes la gente. Obvio, y la gente, ya han habido diferentes campañas como para decir, bueno, maten los jabalíes porque ya no nos vienen a comer la basura en la noche, sino durante el día se pasean por la calle. Y esto es un artículo del 2018. Entonces... Están puro hueveando. Así que el huevul que vieron en Coyhaique, paseándose por la plaza... Era una estatua. Era la mascota de Walla. Y yo iba montadito en el huevul en loco, así como... Se le pasea yo tengo una yo tengo una reflexión sobre esas noticias también. Yo, a ver, yo, cuéntanos. Yo, ilústranos. Por lo que, por lo que dice el Pepe. No, yo es como una volada nomás. No, no tengo ningún antecedente. Eso es lo mejor. Sí, yo creo que la cantidad de noticias que relataba el amigo aquí en relación a tantos bichos que se ven ahora más que antes, porque estamos más recluidos en la casa y todo eso. Yo creo que conversando con un amigo que estudió las aves, estuve comentando ese tema. Le pregunté qué opinas tú de esto. Me dijo, mira, yo creo que esto siempre ha pasado. Yo siempre he contado muchas aves en tal lugar y siempre han estado ahí, solo que la gente ahora no, ahora las ve más. Ahora se da cuenta, claro. Ahora se da cuenta. Uno ve, por ejemplo, él ha visto, por ejemplo, aves aquí que nunca se habían visto, pero él la ve porque trabaja viendo aves y las cuenta. Y dice, claro, aquí está... Y tal y cual, y él sabe que siempre está aquí. Tu ojo está entrenado para detectar eso, pues. Sí, sí. Por ejemplo, los cóndores que vieron en Santiago y se posaban en las casas. Un fenómeno bastante común, están al lado de la cordillera, la gente no los ve porque está en el trabajo a esa hora. Y claro, el cóndor que se posó en el balcón, un cóndor ahora que es visible por las personas que están en su casa. El colibrí gigante que nadie vio acá en Coyhaique, el amigo este lo ha visto siempre. Entonces, si alguien lo ve por aquí, es porque ahora está en su casa mirando para la ventana un poquito más. Claro. No sé si estaremos tan errados con eso, pero a lo mejor siempre han habido bicharracos más que pasan por aquí, están mirando. Puede que a lo mejor haya un poco más porque hay menos ruido, tal vez. Pero yo creo que... como uno pasa tan encerrado en la oficina y las pega, ¿no? Tiene tan poco tiempo para ir por fuera y estar ahí atento a las cosas que pasan en la misma ciudad. Claro. A lo mejor es por eso, ¿no? Bueno, igual yo creo que en cierto sentido la disminución del tráfico de autos, por ejemplo, o de barcos. Eso puede ayudar. Costera, ¿no? Y además, puede ayudar. Algún efecto hace. De hecho, hay unos estudios, claro, serios, ¿cachai? En otro lado, donde muestra, por ejemplo, la bahía de Nueva York, ¿sí? Donde está mucho más limpio. Sí, sí, sí, hay cosas que además, hay cosas que sí, hay cosas que sí. Claro, sí. Pero no sí. Sé si como que la naturaleza en tan poco tiempo está recuperando. No, porque ese es el típico discurso, claro, de esa bahía pachamánica, que, ay, que somos el cáncer de la tierra. Creo que no. O sea, todavía estamos hasta las ciudades atiborradas de gente y no hay ningún momento ideal para la reconquista de la naturaleza de la ciudad. Sí, hay cosas, es que en Coyhaique hay que mirar para el cielo afuera nomás cualquier día de la semana a las 8, la negra la weá, el aire. Exactamente, no vamos a decir que si yo fuera un pajarito me darían ganas de ir a Santiago a repolar. A dar una vuelta. Y hacer un bosque esclerófilo antiguo, prechamámico, no. Eso es mi reflexión. Yo pensé que ese era el objetivo de esta radio. ¿Qué cosa? Prechamamizar. Chamamecemos. De espíritu. Sí. Ahí espíritu con... de luz. Oye, ¿qué más, por loco? ¿Qué más? A ver, ahí tenés, bueno, tu animalito. ¿Cuál es tu tema? En torno a los animalitos que son... Un gran tema. Oye, pasemos. ¿Ese puma que apareció en Santiago de haber sido un gato guatón? ¿Cuál? Un puma, ¿no? No sé. Sí, pues. Sí, hay un puma que capturaron los ríos. Bueno, han pasado varios, ¿ah? En Santiago. Sí, pero eso es lo que digo, que todos los años siempre salía noticia a veces de puma dando vueltas. Sí, sí, sí, sí. Sí, eso recuerdo, que siempre... Esas casas cuicas que están metidas en el cerro, ¿quiénes van a tener pumas, pues, bueno, si están ahí mismo? Es como tener una casa en la mitad de la reserva de Coyhaique. Oye, exacto, los cuartos tienen hipopótamos, pues. Hipopótamos, sí, como en Colombia. Hipopótamos, fue el buen loco. Totalmente rayado. Algo piola. Era algo obvio. Ya quieres un potamaki, dijo el weón. Y ahí tiene el mismo potamaki. Qué loco, weón. Qué loco. Oye, este, el Eduardo tiene un tema que quiere comentar. ¿Es así o no? ¿O estoy meando fuera del tiempo? Meando fuera del tiempo. No, es otra reflexión. No tengo ningún antecedente. La nieve, la nieve lo hace reflexionar este weón. Sí, es que weón vive, el weón es un privilegiado que vive ahí en una parcela así estupenda, como en el espalda del cerro, weón, con naturaleza, tengo nieve, puma. Tengo un millón, un millón de hectáreas. Con hipopótamos. Sí, weón, hipopótamos. Sí, weón, trajo hipopótamo aquí, weón. Ahí está. Hipopatagonicus campestris. Hipoglos. No, es un comentario sobre, yo creo que ya lo hablaron, por lo que escuché anteriormente, en las temporadas pasadas de este glorioso programa, pero lo quiero retomar porque yo creo que es algo que no se habla mucho, porque no se sabe qué mierda hacer. Porque no hay solución. Sí, está difícil la solución, el tema de la contaminación y el virus. De donde vivimos aquí, lejos de la capital, se ve el humo y la contaminación brutal, sobre todo en estas fechas. Y si uno sigue los índices de calidad de aire, que están en línea, facilito de ver, ve que en estos días estamos en índice muerte, prácticamente. Índice de cáncer, enfermedad respiratoria, mutaciones a largo plazo, etc. Es un índice que se ha visto desde hace como 5 años. Si pura buena sigue. Noticia, ¿no? Excelente, como siempre. Como dices tú, bueno, hace muchos años, weón, y la gente como que no. Oye. Dice, oye, sí, la contaminación es la weón, pero, weón, es muy grave, weón. Es ultra grave, weón. Sí. En esta fecha estamos con los mismos índices de contaminación que ciudades del oriente, como Shanghái principalmente, lo mismo, weón. Y Shanghái tiene no sé cuántos millones de locos, o cientos, sí, de miles, y nosotros somos como dos. 15, weón. 15 weón echándole leña y zapatos al fuego hasta hacer algo. Sí. Eso es impresionante, si uno ve el mapa de contaminación del mundo, que existe mucho en línea, si quieren verlo los amigos, impresionante. Nosotros somos un punto en el universo y estamos contaminados como si fuéramos una supermetrópolis. Una supermetrópolis. Bueno, y a lo que iba era que al principio de la pandemia había estudios sobre contaminación y dispersión de virus. Y los primeros estudios salieron, o preestudios salieron en el norte de Italia, donde quedó mal la cagada. Y en norte de Italia tiene los índices de contaminación igual más brutales de por esos lados. Sí, no sé. Claro. Entonces estos locos están diciendo ahora, hace como 2 o 3 semanas estuve leyendo algún estudio, de que era inevitable, riesgoso y brutal la relación entre la contaminación que estamos viendo nosotros ahora y la dispersión del virus. O sea, el bichito se agarra a todas esas partículas que están dando vuelta, que salen del humito de nuestros caños, y aumenta su potencial de dispersión así por 1000. ¿En serio? O sea, lo que se produce por un estornudo de 2 metros, con una partícula de hollín, el loco se va, pero a donde quiere. Como que lo usa como de salvavidas, como que se agarra. Como un paracaídas, se agarra, claro, porque son partículas tan chiquititas, casi del porte de él, que por atracción mística, eléctrica, mágica, claro, de Dios. Amorosa. Dios. La energía del amor los trae y se multiplica. El amor mueve virus. Es como cuando tú te pasas un globo por el pelo y queda ectática, es la misma cuestión. Ya, es como, vale, que están los locos agarrados a un globo y andas a ver dónde llega. Entonces, estamos cagados. En conclusión. En conclusión. Sí. Y sobre todo en un lugar chico, que uno puede hacer más cosas para evitar contagio. Bueno, entonces, un motivo más para recordar a la gente que usen sus putas mascarillas, weón, todo el tiempo, y se laven las manos, weón, con conciencia, no una agüita, así como hemos visto mucha gente que se pone gel, giran las manos así, una vuelta y chao, así, no, tienen que hacerlo bien. Sí, oye, y cuando una recomendación para todos los alcaldes del sur de Chile, todos con mascarilla en esta fecha, todos, siempre, hasta el final de los tiempos, hasta que nos arreglemos este problema. que es lo mínimo que podemos hacer. Voten por Eduardo. Voten por mí. Sabrán lo que es bueno. Y usen condón, por favor. Condón de lana, por favor. Sabrán lo que es la ley dura. Condón de lana. Oye, sí, bueno, o sea, viendo redes sociales delante, en la pega, por supuesto, porque la pega es para ver redes sociales. Espérate, acusadito. Voy a llamar por teléfono inmediatamente. Leía que hay gente que está como impactada, comillas, por la cantidad de gente que anda en Coyhaique dando vueltas y comprando, vitrineando. Es porque no ha salido. O sea, yo he visto esa hueá desde el principio, nunca hubo cuidado de la gente en andar haciendo puras hueás en la calle. Y es cuático, sobre todo ahora en invierno, sobre todo con la posible contaminación que hay de virus. Y contaminación. Y bueno, quédense en la casa, loco. Quédense en la casa si no tienen que salir a trabajar. Quédense en la casa, no salgan a comprar hueá, ni vitrinear, ni dar vueltas porque sí. No ande hueveando. No ande hueveando, loco. Si es como tan. Es salud pública, loco. No es tu vida, es la de todos, ¿cachai? Me da lata la hueá que el mal uso de la mascarilla, que el mal lavado de manos, el mal aseo de las zonas públicas, de los edificios públicos que tienen atienden público todavía, de todas esas cosas. Tenemos un juego y tenemos para rato más encima, así que... De más. Eso. Oye, pero sé que es complejo eso porque escuché hace poco que, no sé si fue ayer o anteayer, pillaron a 3 fiscales y un ex senador, creo, almorzando en un restaurante en Santiago. Plena cuarentena. Comiendo marisco. Primero, el restaurante porque estaba atendiendo. Y segundo, son fiscales. Supone que estos locos son los que tienen que investigar cuando se transgrede la ley. Sí, bueno, son representantes de la ley. Vivimos en Springfield, loco. Y pasándoselo por la raja, entonces, Entonces es súper complejo el mensaje que la gente estemos llamando constantemente a que la gente se quede en casa, mientras que veis que los que bueno es que crean todo esto, porque crean la ley, no están crean ni esta hueá que es un sufrimiento, y lo pasan por la raja, entonces no hay credibilidad, entonces después alegan que la gente no pesca, obvio, pues bueno. Obvio, claro. Y lo otro que también pero eso no es justificación, porque bueno, yo, o sea, si es que uno tiene esa parada, al final no hace nada porque está todo mal, pues, entonces lo único que uno puede hacer es hagámoslo, ¿cachai? Una poca pequeña cosa que uno puede colaborar. ¿Ah? Pero es intentar comprender un poco el razonamiento de por qué la gente no se queda en la casa. Y hay un segundo punto que yo creo que el más importante, que las casas no son dignas para estar encerrados. Algunos que tenemos la oportunidad de vivir a las afueras, en el campo, y que ahí podemos estar encerrados, entre comillas. Pero oye, tampoco es tan lejos, aquí voy que también hay casas hacinadas, una al lado de la otra, que es como una celda de cárcel, entonces nadie en su sano juicio puede estar encerrado en una casa en condiciones paupérrimas, ¿cachai? Entonces yo creo que hay muchas situaciones que yo entiendo que hay que estar en la casa, yo he estado, yo creo, la mayoría de esta cuestión encerrado, pero también... intento comprender un poco las condiciones en que el encierro se hace menos tolerante. Sí, mira, pero hay estoy totalmente de acuerdo con eso, pero hay un punto también que no es menor, que es la propia capacidad de ponerse en situaciones extremas, porque esto es una situación extrema a nivel mundial, estamos en una pandemia, una hueá grave. Entonces, el nivel de resistencia a estar solo, a estar encerrado, hay que tratar de aumentarlo, ¿cachai? Porque es lo que hay que hacer para poder estar bien, todos. Es una cuestión comunitaria. Entonces, no, claramente, hay personas que están... hay personas que están encerradas en súper mal, ¿cachai? Que no tienen tan mal, pues, eso lo entiendo. ¿Cachai? Y tienen obligación de salir a buscarse la moneda para alimentar a la familia. Pero hay gente que no, pues, y en Coyhaique es que la verdad es que la mayoría no tiene mayor necesidad. Pues, así, tampoco... Hay que ver dónde uno le aprieta nomás, pues. Si yo puedo, lo hago nomás. A eso voy. No como relajarse tanto, porque es peligroso un poco. Yo creo que si las autoridades son son bacanes. Lo que podrían pensar, por ejemplo, en el tema de diseño de ciudades o de casas o de poblaciones, es que como mínimo, no como pasa ahora, tener un patio decente. ¿O? Por lo menos. Que por lo menos un patio. Yo, si uno recorre poblaciones nuevas o no tan nuevas y ve el nivel de encierro y de aglomeración brutal, no estamos hablando de edificios, estamos hablando de poblaciones, donde entra el auto y chao, y patio, el patio común y corriente de toda la vida no existe. O sea, si no piensan en eso para generaciones futuras, para las próximas pandemias que se vendrán, es que los tipos no valen la pena para nada, ni como arquitectos, ni como planeadores de la ciudad, ni como ni una hueá. La planificación urbana es nula, por lo que va a tener siempre ha sido como el lugar más pequeño que podamos hacer una casa y lo que salga más barato hacer. Metamos gente, ¿no? Y metábamos gente, así como las gallinas, hasta las gallinas tienen más espacio de ese. Es increíble. Las gallinas nos miran y se cagan de la risa. Sí. Pobre cacarean de la risa. Bro. No, si, si no lo piensan, tienen vamos que haber a estar aprendido. Igual. Puta, ya nos pusimos que haber dedos otra vez. Esto. Oye, ¿vamos a un tema o no? Un tema musical. Ya, pues, porque si sí, nos pusimos denso, puta, que da rabia todo, weón. Todo está mal. No, todo está mal. Espérate, ya va a llegar el verano. Hay que ser optimista. Cosas muy buenas todavía. Sí. Muy bonitas. Bueno, sí, pues. Pasemos a un tema. Le toca a Don. Te voy a llorar ahora. Te toca a Pepe. Sí, mira, yo quería presentar un tema, el honor al maestro Ennio Morricone, que murió hace poquito. Ennio Morricone Antilepi, vivía ahí en la cuesta del diablo. En el pasaje 3. Hijo de viejito Morricone. En Sirio. Era un viejo campero acá conocido. Un gaucho. Que tenía ideas locas, ya. Y que hacía música de ajina ahí, bueno, sí. En la mitad de ahí, en las chacras, bueno, haciendo, componiendo, bueno, bacanes. Tipo, se fue el nombre. Bueno, Ennio Morricone, el gran director de orquesta y compositor, que supo unir cine y música. Y bueno, después vamos a hablar más largo del yo creo que... ¿Cómo supo unir cine y música? ¿A qué te refieres con eso? Porque él que orquestó bastante su carrera de compositor musical, la hizo al alero de las películas, pues musicalizó muchas películas. Y su fue el espagueti western, sobre todo. Ah, ¿no es cierto que estuvo metido en ese mundo igual, pues no? Por supuesto. Y no, es un gran compositor, pues, como si tú trabajaba directamente con cine. Sí, pues se murió. Dale. Lamentablemente, ¿cuándo fue? Lo escucho, lo escucho medio cortado, entonces como que he entendido la mitad de lo que han dicho. Ya creo que se está derritiendo la nieve. Y eso, pues bueno, también se dice que era una gran persona, cercano al Partido Comunista Italiano. Ah, no, ahí está un problema. No me hables más de Ennio Morricone. El legado fascista de Mussolini, hincha de la Roma. Y también un loquillo, pues. No hay que olvidar que acá en Chile tocó con Mike Patton en el... ¿Cuándo fue? ¿2013? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Mondo Kane? ¿No? Eso. Es como una banda de Mike Patton. Donde tocaba canciones en italiano. Puras canciones italianas. Claro. Y se lo presentaron juntos, así que no solamente cine, sino luego era un capo. Para sus composiciones. Sí, de hecho, estuve leyendo que disculpa, Pepe, que estuve leyendo que no, le dejó antes de morir un puta maldito Zoom, como que interrumpe todo. Dejó una carta a su mujer cuando cachó que iba a fallecer. Dejó una carta así como súper sentida, dedicándole como bonitas palabras, agradeciéndole por tantos años de amor. Se nota que el loco era muy, muy, muy humano. Muy buena onda. Claro, lo que dicen es que este tipo viajó en el tiempo, entonces sabía su fecha y hora de fallecimiento. Se dejó la carta escrita. O sea, Dark es un documental. Exacto, en verdad es un documental de su vida. Cómo él llegó y pudo saber cuándo iba a morir. Gracias por el spoiler, porque no he visto Dark, pero bueno. Lo uniré a mi lista de por qué te odio. Bueno, no, sí, ya con todo lo que me ya se dice la cuestión. Oye, entonces mira, vamos a escuchar un tema del Malevo. De una película antigua de Ennio Morricone. Ya no importa. El Malevo es italiano. Bueno. Il Malevo. Il Malevo. Puta, ya. ¿Sabes qué? Escuchemos lo que fue. Escuchemos la weá. Te estamos agarrando por los palpidos. Ya, pues. Entonces vamos a escuchar una canción de Ennio Morricone. ¿No? Que se llama Here's to You. Que es to you. En la película de Sacco y Vanzetti. Una peliculaza. ¿En serio? Esa no la calle. Y lamentablemente. Lamentablemente está basada en hechos reales, que es el caso de dos anarquistas que fueron condenados a muerte en Estados Unidos, como en los años 30, si no me equivoco, porque lo acusaron de haber matado a unos policías y que claramente, mira, después de que los mataron y hubo revisión del juicio, se descubrió que eran inocentes. ¿Bien? Entonces Morricone musicalizó esa película, que no sé de qué año es la película. Pero es antigua, ¿no? Pero... sí, pero tampoco tan antigua, pero sí antigua. ¿Se te entera? Es que ¿el nombre? Sacco y Vanzetti. Pero podéis decir por lo menos de qué es, como un policial, es como ambientado en modernidad o como un western. Bruno cuenta la historia de estos dos trabajadores que fueron condenados a. Yeah. Es como una película ambientada en el caso Sacco Vanzetti. La película es del 71. Vale. Ya, el director es Giuliano Montaldo. Y aquí cuentan la historia de qué pasó con estos trabajadores, en los cuales, que obviamente eran de su sindicato, que apoyaban la huelga, y en un motín murió un policía, y a ese motivo agarraron a estos dos tipos y los condenaron a la horca. O sea, esta es como una pausa musical con recomendación de película, que me parece muy buena idea. Al mismo tiempo. Y historia. Y sabes que la canción, la que vamos a escuchar, la canta la gran Joan Baez. No sé si la canta. Un clásico. Así que, Here's to You. Entonces, el tema es brutal. Ya. Yeah. Así que es mi recomendación para escuchar ahora. Espero que les haya gustado el tema. Es triste el tema, sí, porque la película es triste, pero también la podrían ver. Pero esa no es la recomendación que voy a hacer yo hoy día, porque empezamos con las secciones de recomendaciones. Cortina, recomendaciones, esperemos la cortina musical. Recommendations. Y continuamos. Ya, entonces, vamos, Pepe, con tu recomendación. Sí, pues. Yeah. Yo voy a recomendar hoy día algo súper entretenido, livianito, que se puede ver en familia, ya que estoy aprendiendo algo así, a una serie animada que se llama Hilda. Ya. Yeah. Y la pueden encontrar en Netflix. Bien. Oye, como que publicidad en Netflix todos los programas. Es que la verdad es que gratis. Es que la verdad es que Netflix nos paga. Es el mayor financista. Ya quisiera, bueno, ya quisiera que nos pague Netflix. Sí, no. Mira, esta es una serie que debutó en el 2018. Es una serie exclusiva de Netflix, es decir, la produce Netflix. La hace el productor se llama Luke Pearson. Yo creo que se pronuncia así. Pero más que nada... Luke Pearson, lo que pasa es un dibujante. Entonces Hilda primeramente es una caricatura en cómics, ¿ya? Y que después, a medida que salió entretenido, yo creo que ahí sus negocios con Netflix la tiraron mono animado, y es una serie buenísima. Hilda principalmente se trata de una niña que vive en el bosque con su mamá. Y entre ese bosque tenemos troles, elfos, que viven en este mundo en comunión con la niña y como algo normal, ¿ya? O sea, son personajes muy buenos. El mejor amigo de Hilda es un ciervo blanco. Y que por ese motivo la mamá no tiene trabajo, etcétera, etcétera, tiene que ir a vivir a la ciudad. Entonces enfrenta cómo esta niña, que era una baguala, porque se ponía sus botas de goma y estaba todo el día güeyando en el medio del campo. Yeah. Exacto, se va a la ciudad y tiene que enfrentarse a los conflictos propios de la ciudad, que son totalmente diferentes a los de un bosque. Yeah, pero muy buena serie. Esta es una serie para niños. Pero toda la para adultos. No, pues, pero, es que, ¿pero puedes verla a niños? Sí, por eso. Yo creo que está, no sé si ambienta directamente para niños, pero sí, humor infantil, entretenido, pero también hay dramas como mensaje para los papás, para adultos, reflexión en torno a la ciudad. Economía, a política, coronavirus. Economía, Marx, todo el rato, ya. No, está ambientada para niños adolescentes, pero es para todas las edades. Tiene una ilustración súper bonita. Ya. Creo que el tipo también trabajaba para Hora Aventura. Trabajó en Hora Aventura en la quinta temporada. Y bueno, ahí yo recomiendo, son poquitos capítulos, son 13 episodios de la temporada 1. Todavía está en proceso la temporada 2. Yeah. Pero le ha ido súper bien y entretenida, súper ligerita para verlo. Y mezcla mucho lo que es la mitología entre británica y nórdica, una cosa así entre... porque los trolls son como medios nórdicos, pero también tenemos los elfos que son más británicos y otros, un sinfín de nombres que yo no me acuerdo, que es como los duendes, pero tienen otro nombre en esas culturas, y mezcla como con la vida cotidiana de ciudad. Así que esa es mi recomendación, la serie Hilda de Netflix. Buena, excelente. Está bien. Bueno, no la veré. Porque es muy infantil. No importa. Para... Yo la voy a ver dos veces. Sí, que a ti te gustan cosas más desquiciadas. Edu, creo que tengo descargados los capítulos por si lo quieres ver. Perfecto, gracias. Eso, pero eso es pirata, eso no se puede hacer. No seas ilegal. High quality. No, a mí me lo regaló el productor. El productor te lo regaló. Te mandó un transfer. ¿Más legal a dónde? ¿Por qué transfer? Me mandó un drive. Un drive con los capítulos, mentiroso. Eres un pirata, maldito delincuente. Te acusaré a mi presidente Piñera con sus tics. A ver, te va a pegar un brazo. Piñera te va a pegar un brazo para castigarte. Oye, ya, bacán, me gustó. me tinca. Igual no soy muy de ver dibujo animado, pero no sé. Yo ahora quiero empezar a ver dibujo animado. De hecho, tengo ahí algunas cosas en remojo, pero capaz que no entusiasmemos a ver dibujos animados de hoy y de siempre. Ya. Y del futuro. Oye, voy a pasar a mi recomendación y luego pasamos a la recomendación súper especial de nuestro invitado. Voy a hacerla corta porque... Que es la, sí, misma, que la misma de Pepe. Es una serie animada Netflix. No, es un podcast. Se llama Hilda. Se llama Hilde. Y es erótico. Es erótico. Es una señora de 75 años que lee poesía erótica. No, no, no, voy a mentir. Que se come la foto de goma. Es un podcast que quiero recomendar porque, bueno, no sé si la gente que escucha conoce el podcast de Tomás va a morir, que es el podcast de Edo Caroe con sus amigos, que es súper popular en Spotify y en todo. No sé si lo cachan, ese podcast... No lo conozco, no, yo no lo conozco. Pepe lo cacha, ¿no? Yo sí, En ese podcast... Bueno, si tampoco lo he escuchado, pero... Es súper bueno, yo siempre lo escucho. Bueno, la verdad es que ese podcast son tres personas. Son Tomás, Edo Caroe, que es el conocido humorista, y este otro tipo que se llama Alejandro Barros. ¿Cachai? Y este tipo tiene un podcast nuevo de él, ¿cachai? Un spin-off, digamos, del Tomás va a morir, y empezó a hacer su nuevo podcast donde habla principalmente de cosas políticas y geopolítica, porque el tipo es geógrafo y está estudiando como una cuestión así de política. Entonces, va a cachar todo, y sus intervenciones en el Tomás va a morir son siempre como referidas a cuestiones un poco más serias. Entonces, como que hizo este podcast que se llama... perdón, se me olvidó el nombre. Cosas serias. Se llama Entre los archivos. ¿Cachai? Tiene recién dos capítulos, son cortitos de media hora, están disponibles en Spotify y en YouTube. Y lo recomiendo porque siempre me llamó la atención este personaje, el Alejandro Barros de la Cruz, que siempre pone estos temas como súper súper entrete, o sea, no tan entrete, pero son importantes, encuentro yo. Entonces, en el primer capítulo, por ejemplo, habla de lo que es, en el segundo capítulo habla del Estado, de lo que es el Estado, ¿cachai? Y en el primero, ¿qué es lo que es la política? ¿Cómo? ¿Me quedé? ¿Qué? Es que no escuché. ¿Qué te gusta? El Estado. Alejandro, sí, lo amo. Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. No, es bueno el podcast. Lo recomiendo porque creo que en el futuro va a seguir haciendo capítulos súper súper interesantantes, y sobre todo la gente que le interesa como los temas de política y actualidad, globalización y esos temas. Te lo recomiendo. Oye, a mí se me cortó el Zoom. ¿De qué era el primer capítulo? ¿Qué es lo que es política? Obviamente en media hora es imposible explicarlo, pero es la segunda. Ese tipo de temas. Y lo segundo es el Estado, que es el Estado. Y así va a ir avanzando en temas de la índole. O sea, yo creo que para la gente que no es muy... ¿Cómo? Súper entretenido. O sea, yo creo que es importante para la gente que no está muy metida en ese tema. ¿Sí? Como yo. Y yo no sé mucho. Entonces me sirve harto como para acercarme a ese tipo de temáticas. Hablando muy en serio. En vez de leer un libro, escuchar a otro. No es mala opción, hay gente que no tiene tiempo. Media hora es bastante razonable en un viaje en auto, por ejemplo. Pero sí para ver memes. ¿Tienes tiempo para ver memes? No, yo no veo memes. No tengo redes sociales. O jugar Ludo. Es el club. Estoy pillado, ¿viste? Estoy proyectando tu fanatismo en mí. No, ya se instalé ese juego. No, pero está bien, sé que lo voy a escuchar. O sea, yo se lo recomiendo a la gente que le interesa esos temas. En realidad no es para todos, pero que no es muy entretenido. Pero yo encuentro que es importante acercarse a ese tipo de temática. Por eso lo recomiendo. Perfecto. Sí, lo estoy anotando. Lo estoy agregando aquí. Por eso me cortó el Zoom. Porque justo estaba abriendo la página. Ya, señor invitado. Oye, ¿y el Edu? ¿Qué tiene para nosotros? Recommendation, ya. Yo voy a recomendar una película un poco antigua que me recomendó mi papá hace 1000 años. Sí. Que la vio en estreno en Santiago del año 65. Y la vi hace Rambo poquito. Uno. Rambo 1. Rambo number 5. Jesucristo Superstars. Claro. Y se llama Zorba el griego. Zorba con Z. Zorba, el griego. Un clásico. ¿Esa es la canción o no? Lo han visto, ¿no? Yo no la he visto, no la he visto, pero sé de la existencia de Zorba el griego. Es uno de es más clásico que Jesús. Es como Ben Hur. De Nazaret. Es como, una película pero increíble. Es basada en un libro, una novela, de por esos mismos años, protagonizada por el magnífico Anthony Quinn, en todo su esplendor. Que se llama en realidad Antonio, ¿cómo es? Antonio Quintero. Antonio Banderas. Antonio Quinano. Antonio Budanovic. No sé cómo se llama originalmente. Bro. Ese era su nombre hollywoodense, creo, ¿no? En realidad se llamaba Antonio Rodolfo Quinn Huachaca. Huachaca, mexicano al máximo. Sí, esta película se grabó en Creta, la dirigió un griego, si mal no recuerdo. El Zorba. Libro también es de un Zorba. Griego, Zorba. Él protagoniza un loco que se llama Alexis Zorba. Y trata de cómo llegó un inglés a Grecia, un inglés que era muy serio, muy compuesto, muy intelectual, todo lo que era. Creo que era abogado, no sé, algo así. Y conoció a este griego loco que no tenía ninguna regla, desordenado, bueno para la fiesta, bueno para las minas, bueno para todo. Y le desordenó el naipe completamente. Vino con un plan, llegó con un plan a Grecia, el inglés, y no resultó absolutamente nada, pero no resultaba nada. ¿Estás seguro que era griego y no chileno? Que eso es son varias reflexiones que uno puede sacar, ¿eh? La chilena griega, por lo que ahí describen, años 30, también está la novela, era bien rural, campestre, chilena sureña. Está es como, buena, harto, como Sobarso, Alinco, Sobarso Alinco, Alinco el griego. Sí, podríamos ser un Alinco griego. Alinco griego. Alinco, pero con una K, así bien griego. Alinco, claro. Alincus. Alincoy. Un saludo para el diputado. Buena, Alinco. Buena, Alinco. Está ahí en el Alinco. Puente. Está en el puente. Alinco. Oye, sí, entrese, nos está nevando. Está nevando. Parece que paró de nevar ya. Las recomiendo. Oye, porque es una película, así en tres palabras, que te enseña que aunque te vaya mal o te vaya bien, tienes que pasarla bien igual. Y te caes, te levantas y sigues bailando porque este bon estaba loco. Y el inglés no podía entender cómo este bon, a pesar de sus fracasos, reía igual, como un loco. Oye, pero fueron como 20.000 palabras. Perdón. En tres palabras. No, buena, un clásico, excelente, en blanco y negro, buena música. ¿Duración cuánto es? En blanco y negro. Blanco y negro, música, y ¿cuánto dura? Ya ni me acuerdo. 2:22. Como 2 horas, sí. 2:22. Y aparece el tema, el clásico tema famoso, de la canción, más famoso que Alinco. La danza de Zorba el griego. Más no famoso cómo que sea. La película misma, Zorba el griego se llama la canción. No, la canción se llama, ¿cómo que se llama? Danza de algo. Sariva, no sé cómo qué cosa. Sí, una cuestión así. Se llama... Va y búsquela, a ver. No sé. Y ahí, Fernanda, como el poto. Cirtos, algo así con... Cirtos canióticos. Sirtaki. Sirtaki, esa es la canción. Sirtaki. H-Bahía Chama Metal. Que tiene un acompañamiento a esa canción muy de Alonso Núñez. Del guerrillero de... Guerrillero de madera. De madera. Un saludo, no, saludo para Alonso. Al gran Sorba, al gran Sorba Chilote. El gran Sorbo. Pégate un Sorbo. Pégate un Sorbo. Eso te lo pega de más, esos Sorbos, yo creo. El gran Sorbo. La carátula de la película, le vamos a poner una foto de... del amigo aquí, para que... Sí, pegándose sí. Un sorbo de chicha, de ese que tiene como... Me imagino a Alonso encerrado en su cabañita en Chile, tomando chicha. Con chapalele. Con chapalele. Ya, bueno. Yo no sé quién es Alonso, ¿viste? Ya se pusieron a hablar guas de la infancia. El guerrillero de madera. Músico regional, muy conocido. Bueno, es que eso se entiende porque aquí Pepe es un extranjero. Sí, los vengo a civilizar. Obvio, necesitan ser civilizados por gente de afuera. Bro. Claro. Ya. ¿Esa es tu recomendación, Eduardo? Esa mi recomendación se la recomiendo a todo el mundo, grandes, chicos y medianos también. Oye, me gusta porque son películas que a veces fueron muy conocidas en una generación. Pero hay que retomarlas, que esas cosas son valiosas. Sí, y estas no pasan de moda. No, son como... Son como al Inco, pues bueno. No, hermosa película. La pueden pillar en Amazon, creo. Yo la pillé por... Amazon, ¿está en Amazon? Buena. Creo que la vi ahí como un link de Amazon. Bacán. Y hay que leer el libro igual. El libro no lo he leído, pero debe ser bueno igual. Está en YouTube en rumano, por si alguien quiere rumano verla. En Mapuzungún. Mapuzungún. Sorba el español latino. El mapuche. Ya, pues. Estamos entonces, ahí chiquillos. Ahí va. Pasemos a un último, una pausa musical. Ya. Y volvemos con el cierre, ¿vale? Démoslo. Ya, pues. ¿Quieres escuchar ahora? Yo después de escuchar sus recomendaciones pensadas, profundas, sus temas con contenido y explicación, yo les voy a dejar un tema que nuestra... No, pero es súper bueno, a mí me gusta mucho. Es de un gran músico estadounidense. Antonio Banderas. ¿Qué se nacionalizó? Vamos a trasladarnos a los 80, con harto cuero, pelos parados. ¿Año 80? Sí, 1982. Del gran cantante y bajista Glenn Hughes. ¡Ah! Glenn Hughes, que Glenn fue conocido Hughes por Deep Purple en los 70. En la tercera alineación de Deep Purple. Ahí apareció Glenn Hughes en el mundo de la música. Muy joven, como los 18 años. 17, 18 años. Y él, en los años 80, cuando salió de The Purple, empezó a hacer proyectos paralelos y asociarse con otros músicos. Uno de ellos fue Tral. No me acuerdo el nombre, pero es apellido Tral. Hicieron un disco, se llama Hughes Tral. Pat Tral. Entonces, sacaron un solo disco, el año 1982. Hicieron ese disco, que es muy, muy bueno el disco. Es totalmente ochentero. Pero la calidad guitarrística de Pat Tral y Glenn Hughes con su vocalización increíble, que si no lo conocen, recomiendo toda su discografía, pero sacaron este disco y quiero dejarles la canción The Look in Your Eyes, que es como muy... Hoy mejor... es muy bonita, sí. Yo la he escuchado. Hoy mejor, una canción súper oreja, súper super ochentera, súper livianita, entretenida. Sí, y me acordé el otro día de esa y quiero escucharla, así que se las dejo. Vamos con... Oye, según la revista Rolling Stone, el mejor vocalista después de Alonso Núñez, ¿eh? Ojo. Sí, yo creo que está Alonso, Freddie Mercury, Alonso Núñez. Tiene que... Sí, por bueno, ahí va la cosa. ¿Y Lucho Jara? ¿Y Lucho Jara dónde lo dejáis? Lucho Jara. Igual trabajó con Pastral, sacó un disco. con Pat y Tral. Un proyecto. Con Pat y Maldonado. Pero... ¿Cómo se llama Pat y Maldonado? Pat y Maldo. Tenían listo el proyecto, pero el coronavirus lo dejó a medias. El proyecto. Oye, bueno, a todo esto, no el Glenn Hughes tiene ahora 70 y algo años. anda por los 70 y sí, sigue tocando así duro y parejo con el casi mismo registro, loco, es increíble el viejo. Saquísimo. Sí, uno de mis músicos favoritos. Canta bacán. Así que, de hecho, el... También te gusta. ¿Cómo se llama? Stevie Wonder. Dijo que era sí, la mejor voz blanca que había escuchado en la vida. Así después que no de Alonso Núñez. Insisto, después de Alonso Núñez. Insisto, Alonso del columpio. Hay que dejar esa voz clara. Claro, claro. Vamos entonces a escuchar este tema, The Look in Your Eyes de Hugh Stradlin. Estamos de vuelta, amigos, radio escuchas, ciber escuchas. ¿Qué les pareció el tema? No lo han escuchado. No, sí, ciber amigos, ciber amigos. Hermoso, me recordó los años 80. Me voy a peinar mañana con laca. Mañana me voy a ir con laca y chaqueta de cuero y lycras. Sí, a pegar. Así mismo, es con nieve. Con nieve, unas botas así de vaquero. Voy a salir. Sí. Okay. Voy a salir al living vestido dos así. Dos pasos y sí, baja al suelo. Sí. Ya pues chiquillos, estamos llegando al final del podcast. Extra largo hoy día con invitado, que encuentro que es una modalidad. Sí. ¿Qué te pareció, Eduardo, la invitación? ¿Qué te gusta? ¿Te gustó participar con nosotros? Bonita invitación, pues me gustó mucho. Lo pasé muy bien con ustedes. Un dúo increíble, increíble, weón. Estoy emocionado. Estoy emocionado, weón. Pucha, pero esta cuestión de Zoom es un asco, weón. Sí, weón. Maldito coronavirus. Pero ya claro, podremos hacer un nuevo programa con Eduardo de invitado, pero bien preparado, en directo nosotros tres y con buen audio. Así que ahí yo les tengo una propuesta, a ver si antes de que. Estás diciendo que esto no lo preparaste. No, pero Pepe, siempre tan negativo. Pepe, Dijiste, un buen programa bien preparado, entonces asumo que no preparaste. Porque esto es el primer capítulo con el invitado. Pucha, Pepe, ¿por qué tienes que estar siempre tan abajista? Nortino tenés que ser. Nortino. Hay una pandemia, por eso. Oye, sí, Eduardo. Está frustrando nuestra fama. Oye, el Eduardo va a comentar una idea que conversamos en interno. Ya. Bueno, a ver, y Pepe no lo sabe. A ver si le interesa. ¿Qué dice? ¡Oh! A ver. Vamos a hacer un capítulo en algún momento de nuestra existencia, afuera, en algún lugar de nuestras casas, cualquiera de las tres, pero en la noche, grabado en vivo y escarchando, con una fogata. Me parece. Cuando hay unos menos 5, así menos 7, tranquilo, empezamos a grabar y tomándose un jugo yupi, grabamos. Un guarenaque. A ver cómo anda el cuerpo con frío y cómo anda la mente. Pero la noche sí. Sí. A ver que con frío sale ahí. Puede ser. Sí. En un lugar bien oscuro donde los fantasmas y los seres aparecen. Sí, bueno, eso es claro. Una fogata al medio, oscuridad y un pentagrama en el suelo. Un pentagrama. Y un gato, sí. Un gato destripado. No, un gatito, un gato, pobre gatito. Y un chivo expiatorio. Un chivo expiatorio. Con la cabeza da vuelta. Oye, claro. Está bueno, ¿no? Sí, pues. Terminando toda esta estupidez del bicharraco. Estupidez. Sí. No, pero yo creo que tenemos que hacerle igual nada más. Porque tiene que ser con escarcha, si no, no vale. Ojalá nevando. No, ¿cómo? Yo no me voy a acercar a ti. Inmundo. Inmundo animal. A la inmundicia. No, después podemos grabar otro capítulo en un kayak. Bajo el agua. Al medio de un lago. Bajo el agua. Remo, ¿en un kayak remo. A la deriva? A la deriva. Sí. Ya, bueno. Ahí grabando. En el backer. En el backer. Ahí en Bertrand nos tiramos. Algo peor. Nos tiramos y ahí es donde lleguemos, pues, weón. Ojalá que corte el cartel. Y transmitiendo. Y cuando alcancemos a conversar. Ah, la weá. Sí. Un minuto de programa. Igual me gustó ese. Bueno. Ese igual me inscribo. Sí. Ya, pues. ¿Ha dado algo en el tintero, o no? Para ir cerrando. Ah, bueno, último minuto que me pareció que la escuela unidocente de Puerto Sánchez volvería a clase. No tengo más información que eso, pero ya se confirmó hoy día. No sé qué opinar sobre eso, güey. La verdad, Sánchez, porque en verdad Puerto Sánchez, ¿cuánta gente vivirá? Poquita. ¿20 personas? Los alumnos son como 2 o 3, yo cacho. Sánchez, es el poquito, sí. Alumno de ser. En el Bertán hay como 6, 7. Habrán unos 2 allá, bien, no sé. No, son menos, son como 2 o 3. ¿O menos? La última vez que fui a Sánchez en la escuela eran 5 y se iban 2. Eso fue hace rato. Y es un inocente decir que si hay un solo profesor. Es un profe, no. Es como, claro. En verdad, es como la casa. La casa es un vecino, en verdad. No hay mucho peligro. No sé qué, exacto. Ahora, si es para los chicos mejor, yo creo que no hay ningún problema. No sé para qué tanto revuelo le arman. Es que tú cachai que. Tú cachai que el mundo actual es. La idea es hacer polémica a todas las weas. Entonces, sí, va por ahí la cosa. Por cualquier cosa, sí. Todos andan graves, sí, pues, son todos graves. Ahora, sí. Claramente, yo comprendo y me gustaría creer que los que están en los cargos públicos también lo entienden, que las condiciones de Puerto Sánchez totalmente diferente a Coyhaique, Puerto Aysén o otras ciudades de Chile. Mm. Que no, no es comparable, es como la cuestión de Isla Pascua. Po. Claro. Como en Isla Pascua, obviamente los locos cerraron la frontera y ya hoy estamos todos sanos dentro de la isla, por eso podemos volver a clase. Exactamente. Pero en cambio, Coyhaique, otras ciudades. Así que eso nomás, yo quería comentar eso que me llegó la información hace poquito, pero cuando se escuche este programa ya habrán pasado varios días que sale la información. No, pues, pero no. Este programa va a salir mañana. Pues. Mañana, sí, mañana. Sí, estaba exagerando. Mañana mismo. Perdón, nunca más. Mañana mismo, vamos a ir. Oye, yo súper alegre y feliz que hayamos podido tener un invitado que no haya salido arrancando de nuestro programa y que no haya aguantado todo el programa. Así que yo creo que hay que repetir la invitación igual. Sí, yo creo que me gustó mucho. Yo creo que pueden invitar a más gente. Sí, obvio. Ahora, modo Zoom, uno puede hablar con gente de Galia, por ejemplo. Algún galo que esté vivo todavía. Algún romano. Algún familiar de Julio César para que discutan. Sí, Julio César Rodríguez, por ejemplo. Para insultarlo en COA, para que no entiendan nada. Claro. Yo. ¿Y si hacemos un super programa con 150 conectados? Todo hablando al mismo tiempo. Bacán. Con todo lo que de Zoom. Y claro. Que reviente la voz. Eso, ¿algún comentario? ¿Otro comentario final? Ah, así que eso agradecido. Sí. Muchas gracias, Eduardo, por aceptarnos. ¿No? Y gracias a ustedes, cabros. Y nada, pues. Ah, perdón, te interrumpí. Redes sociales. No, que no olviden agregarnos a nuestras redes sociales, Instagram. Instagram. Y me pueden escuchar en Instagram. El cual está súper desactualizado, lo sabemos. TikTok. Sí. Ah, sí, pues no, empieza el gobierno chino. No, empieza el gobierno chino, así que TikTok. Vamos a hacer un TikTok y todos los niños. Para todos los niños. Y que entreguen sus datos. Fotos a los adultos pederastas de Europa. Ya, no, solo Instagram, es verdad, es la única red que tenemos, somos tan pasivos. Sí, somos... Ya no conocerá a todo el mundo, no se preocupen. Nada, pues le invitamos a buscar los programas, estamos en Spotify, YouTube sin las músicas, por supuesto, porque nos bajan, por copyright nos bajan los temas, digo. Pero en Spotify está completo. Y nada, pues comenten, pregunten, saluden, chucheteen, critiquen, da lo mismo. Eso. Ya no más. Ya no más. Chicos, me dio hambre y sueño. Así que nos estamos viendo. A mí me dio sed. Cállate. Sé de vivir. Ya. Chao, chiquillos. Nos vemos. No le dio nada. No, a ti no le da nada. A mí no. Yo estaba tomando matecito. Ah, ya. Mate de mentira. Hasta las 4 de la mañana. Si me vieran Martín Fierro, cagaría un rato en caso, porque estoy tomando mate de esos. De... Mate en la mano. De mentira. Para eso es mejor ya, tomar con Coca-Cola. Ya. Ya, muchachos. Listo. Saludos a todos. Chau. Y a todos los que nos escuchan. Chau.